Bueno, acerca de esto de lo que se ha venido manipulando, se ha venido malinformando, hemos encontrado a través de las escrituras, acerca de lo que hemos hablado es acerca de que la información que se está dando a nivel mundial, acerca de que viene un anticristo, que viene un antimesías, que viene a gobernar la tierra y a hacer dominio sobre la tierra, acerca de que viene un cataclismo, ya sea que se le llame el apocalipsis o el fin del mundo, acerca de todos estos eventos que están mencionando algunos grupos, acerca de que el mar entra a la tierra y destruye a la gente, acerca de todos estos conceptos vienen a través de enseñanzas. Que han sido manipuladas o han venido a través del tiempo de gente que cuando lee la escritura desde la perspectiva literal y cuando leen versículos desde una perspectiva muy propia, por hacer mención el HAARP, hacer bueno, que se llama el proyecto HAARP, acerca de todos los eventos que están sucediendo a nivel mundial. Cuando nosotros consideramos y vemos todas estas cosas que hay, nos damos cuenta que la multitud de gente ha equivocado un camino, ha equivocado una esencia. Piensan que el apocalipsis va a ser una destrucción masiva y una destrucción a nivel mundial, ya sea porque van a caer estrellas del cielo, porque van a caer estrellas sobre la tierra. Cuando el mismo concepto de la palabra estrella es ilógico que caiga sobre la tierra para que mate a la gente, simplemente el hecho de rozar la tierra, nada más el calor incandescente, ese calor fuerte, mataría a la gente, nada más el calor, y eso pasando a muchos miles de kilómetros de distancia del planeta. Entonces, la gente que tiene este concepto acerca de todas estas ideas, pues bueno, son ideas que tienen en su mente, pero porque así se lo han transmitido, porque así lo han creído, porque así lo han escuchado, porque así ha venido el entendimiento de toda esta gente. Pero lo que no han considerado o no han entendido es de que cada uno de ellos, a través de todo este tiempo, hoy en día se menciona que el número de la bestia está en el microchip, otras gentes describen que el ir a misa y que te pongan la cruz en la Semana Santa o en el día de que se pone la cruz en la frente, es la marca de la bestia. Y acerca de todos estos conceptos, son ideas, son cuestiones que no tienen nada que ver, que no vienen al caso, que no han comprendido, que no han escudriñado, porque se están basando en un verso y que se han basado en un verso dando explicaciones de las cosas que no son y que no sucederán. La escritura sí describe que va a haber aflicción en el tiempo cuando venga el Hijo del Hombre, pero la gente tendrá que estar trabajando, la gente tendrá que comer. Entonces eso quiere decir que la gente del campo seguirá trabajando el campo y la gente que vive en las grandes ciudades tendrá que seguir trabajando para poder subsistir. Si este mecanismo de alimentación se prolongara simplemente 2 años de escasez de alimento a nivel mundial, simplemente las civilizaciones totalmente dejarían de existir. Y dejarían de existir porque la misma gente mataría a toda la gente por causa del alimento. Lo hemos visto como cuando ha pasado en lugares como Haití y ha pasado problemas de hambre. El hambre es muy fuerte y el hambre hace que se levante mucha gente en contra de su mismo prójimo y mate a gente por el alimento. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros debemos de considerar y debemos de empezar a entender que todo lo que está sucediendo a nivel mundial, a lo que le llaman el nuevo orden mundial, que vienen a matar a miles de personas y que vienen a hacer todo este tipo de comentarios, lo primero que hay que sacar de nuestra mente es quitar realmente de nuestra mente que esto va a suceder y de que esto va a pasar así. Entonces, lo que necesitamos nosotros para que podamos estar firmes en el conocimiento de la palabra de nuestro poderoso, necesitamos entonces indagar las escrituras y conocer acerca de las escrituras para saber si realmente todo lo que se está diciendo acerca de tantos proyectos que hay en televisión hoy en día, que ya lo han hecho ciencia ficción, que ya es el tema del día, que es acerca de que viene la bestia, que viene el falso profeta, que viene tribulación, hambre, pestes, etcétera, etcétera. Yo, a través del tiempo que he estado estudiando y que he estado meditando en todas estas cosas, me he dado cuenta de que ciertamente hay algo que está pasando. Y la gente espera el nuevo orden mundial en un tiempo futuro, cuando el nuevo orden mundial ya está entre nosotros, y ese nuevo orden mundial que le llaman tiene que ver con muchas de las profecías que se tienen que cumplir en el libro de la Escritura. El que es poderoso, más poderoso quiere ser. El que es rico, más rico quiere ser. Entonces es algo que no se puede. Por eso nosotros hoy en día que hemos escudriñado y que hemos estado buscando dentro de su palabra, lo que debemos de empezar a enfocar o empezar a entender que si van a venir días difíciles o van a haber días muy complicados, ciertamente lo habrá, de que habrá hambre y pestes en otros lugares del planeta, lo habrá. Pero para eso debe de estar preparado aquellos que están en los diferentes países de la Tierra. Yo estoy en un país donde está poblada la tierra de una manera increíble, donde una multitud de gente que vive en mi país está concentrada en un mismo punto. Y digo, ¿alcanzará el alimento en un día futuro para nosotros y para nuestros hijos? Pero si yo me pongo a pensar de esa manera, quiere decir que no estoy confiando en lo que el poderoso ha dicho. Porque si yo pongo mi confianza en él, él mismo me dará la respuesta de qué es lo que tengo que hacer y qué debo de hacer. Pero nadie que no guarde sus mandamientos no podrá entender que realmente no alcanzará a comprender las cosas que van a sobrevenirle. Entonces, lo que necesitamos cada uno de nosotros es empezar a hacer el esfuerzo de conocer y de entender lo que está escrito en las profecías. Vamos a empezar a hilar poquito a poquito acerca de lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo y de lo que va a suceder dentro de poco tiempo y qué es lo que nos está preparado para todos aquellos que tenemos este pensamiento acerca de los tiempos difíciles que vendrán. Entonces nosotros hoy en día con respecto a todas estas cosas, vamos a meditar un poquito acerca de lo que el Mesías describe y que mal informado o mal explicado se llega a una conclusión acerca de que nos han mentido y nos han engañado y nos han vuelto a mentir y nos han vuelto a engañar. Con respecto acerca de que si el maestro está a punto de venir, entonces las cosas que han de sobrevenir sobre la tierra no tiene que pasar como nos lo están describiendo. Entonces quitemos las imágenes de las grandes películas que son de ciencia ficción, quitemos todos tus pensamientos a que acerca del que el sol tendrá que caer sobre la tierra o las estrellas caerán sobre la tierra. La palabra estrella, en un punto de vista científico y también escritural, son satélites que tienen luz propia, planetas que tienen una luz propia. No es como decir que es como el planeta Marte, no es decir como el planeta Júpiter, que no tienen luz propia, como el planeta Tierra no tiene luz propia, ni la Luna tiene luz propia. Estamos hablando de una estrella que tiene su luz propia, que es en este caso como nuestro Sol en nuestro sistema solar. Entonces, cuando la escritura describe que caerán estrellas del cielo, entonces no tiene nada que ver, absolutamente no tiene nada que ver, porque si una estrella cayera, primer punto, las estrellas no caen, las estrellas simplemente pierden el tiempo de vida y mueren y explotan. Y en esa forma que vemos a una estrella no necesita caer, simplemente nada más con el pasar a millones de kilómetros cerca del planeta, simplemente nos cocinaría, porque sería mucha el calor y la radiación que tienen estas estrellas, que simplemente acabarían con la vida del planeta. Nada más por el hecho de pasar cerca, no estamos hablando acerca de que tenga que caer. Por eso cuando una persona que no entiende lo que está hablando o no comprende lo que está hablando, los científicos hoy en día se burlan acerca del cristianismo por causa de este tipo de pensamientos y de ideas ilógicas o bases que no tienen. Hoy en día, a través del tiempo que hemos estado en las escrituras, nos damos cuenta que la escritura nos enseña que hay que comprender. Entonces nosotros cuando hemos observado este tipo de cosas vamos a empezar a analizar algunos puntos. Tal vez nos llevemos todo el día tratando de indagar acerca de todos los puntos. Nada más a mi hermana Sara, tienes abierto el micro. Y de esta misma manera, cuando nosotros observamos que realmente todos estos cataclismos o todo este tipo de cosas que han manejado la ciencia ficción y todos los grupos por lo que ha de suceder en un tiempo futuro son erróneos y tienen una grave equivocación si creen que realmente todas estas cosas van a pasar y van a suceder de esta manera. Entonces nosotros invitamos a cada uno de ustedes a que meditemos acerca de las cosas que vamos a ver. Ciertamente, si hablamos de los últimos tiempos, estamos hablando de la bestia, hablamos del anticristo, hablamos acerca de la tribulación, hablamos acerca de las guerras, hablamos acerca de todo lo que está describiendo en muchos libros proféticos, pero que muchas de esas profecías hoy en día ya se cumplieron y que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está describiendo, con lo que va a suceder cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, vayamos a ver algunas partes de la escritura que me interesan mucho. Algo que me interesa mucho es lo que está describiendo en el libro de el profeta, que en el libro de Mateo, acerca de que de los días del fin, ¿qué es lo que ha de ocurrir cuando venga el Mesías? Hablamos acerca del nuevo orden mundial y hablamos acerca de todo este cuestión acerca de lo que ha de suceder en un tiempo futuro. Pero nosotros cuando empezamos y observamos todas las cosas que han de suceder y han de pasar, nos damos cuenta que realmente el mundo entero está engañado y está engañado y está siendo absorbido por un sistema en el cual lo mueven la gente que tiene gran poder sobre la tierra. Pero no esperemos a un tiempo futuro que venga el nuevo orden mundial. No necesitamos esperar a un tiempo futuro. Sabemos bien que en este tiempo que ya está y estamos enfrentando a esa gente que hace los grandes fármacos, los grandes medicamentos, la gente que hace todo este tipo de drogas, toda esta gente que está produciendo todo este tipo de negocio a nivel mundial, también saben, porque muchos de ellos tienen grandes empresas las cuales fumigan, hoy hacen semillas transgénicas, alimentos transgénicos. Hoy en día la gente y la población mundial está comiendo todo este tipo de químicos, la tartacina, el amarillo 5, la cantasantina, la cochinilla, el amarillo cochinilla, están absorbiendo todo este tipo de químicos y están absorbiendo todo este tipo de cosas. Pero como describía, no hay que estar esperándolo a un tiempo futuro, porque mucha gente está esperando que esto venga a un tiempo futuro y están hablando de que van a matar a millones, cuando realmente la gente hoy en día, en cuestión de poco tiempo, hablemos acerca de nuestros abuelos y hablemos acerca de nuestros padres, no vivían las enfermedades y no vivían las cosas que hoy en día vivimos, nosotros que vivimos en este tiempo. Para la multitud de gente, he entendido las escrituras y por eso vamos a hablar de muchos conceptos acerca de lo que están describiendo, que van a venir y que la escritura describe algo muy diferente de lo que va a pasar. Mateo capítulo 24, versículo 1 al versículo 14. Describe de esta manera, capítulo 24, versículo 1 al versículo 14. Ya Y lo puso. salido Yeshua del templo, íbase y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo Yeshua les dijo: ¿No veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Yeshua les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y serán pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Acerca de este versículo, una de las cosas que más me preocupan es que realmente los hijos del poderoso, cuando no han cimentado su fe, no han cimentado la enseñanza, cuando no han entendido y comprendido exactamente lo que describe la escritura, eso es lo que más me preocupa a mí, porque dentro del versículo habla de tres tiempos de lo que iba a ocurrir. Dos de ellas se están refiriendo al fin de los tiempos y la otra en cuanto a su venida del maestro. Al encontrar este tipo de información, algo que siempre me ha preocupado es que la fe de muchos no es fe. Simplemente hemos estado buscando y creyendo en una doctrina, pero nada más la tenemos en la mente, no en la convicción. Espero que se me entienda lo que quiero decir. No quiero ofender a nadie. Porque la fe que tenemos nada más es algo que hemos aprendido como si fuera un conocimiento, una ciencia, una sabiduría. Y no hemos entendido que realmente esta fe. Por favor, vayan metiendo a mis hermanos que van llegando. Ahí está Leslie también, por favor. Esta ciencia que hemos aprendido de la sabiduría del poderoso es algo que debemos de modificar en nuestras vidas, porque nosotros hoy en día hemos equivocado, hemos malentendido, hemos mal comprendido que no es una sabiduría, no es un conocimiento que hemos aprendido. Voy a preguntarles a todos conforme vaya yo en el diálogo para que vayan poniendo atención la mayor parte, porque pregunto y realmente a veces nada más contestan cinco personas o seis o ocho y somos muchos ahorita en el chat. Por favor, pongan atención. A mí lo que más me preocupa acerca de todo esto es de que muchos estamos confiando en el conocimiento que estamos aprendiendo, pero ¿qué hay acerca de lo que hemos aprendido? ¿Qué hay de lo que hemos escuchado? Porque describe que quien entregará al hermano será su propio hermano quien lo entregará, porque se van a escandalizar. Muchos en aquel día, cuando vengan las consecuencias o vengan las tribulaciones, como describe aquí, muchos al sentir la muerte o saber que van a matar a su esposa, a sus hijos, o van a matar a su esposo, muchos van a renegar del maestro. Para muchos que hemos visto películas del tiempo del Mesías, cuando él estuvo sobre la tierra, muchos creyentes eran puestos delante de leones para que los mataran. Pero algo que nos describe nuestro maestro en los últimos versículos que leímos, describe así: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencia, hambre, terremotos por los lugares, en todas estas cosas principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Seréis aborrecidos por las gentes por causa de mi nombre. Muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a resfriar. Y realmente nuestra fe que hemos estado profesando, hay muchos de los que estamos aquí que amamos más a nuestros hijos y a nuestra familia que al propio maestro. Muchos de los que estamos aquí preferimos salvarle la vida a nuestros seres queridos que permanecer en las cosas que hemos creído. Tenemos gran temor acerca de nuestra pareja y de nuestros hijos que puedan morir. ¿Y dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Así muriesen, como dijo Abraham, que iba a sacrificar a su hijo, cuando el Poderoso le pidió, sacrifícame a tu hijo, él no lo pensó. Él sabía que tenía que cumplir con lo que se le había ordenado. Y él iba a entregar a su hijo en sacrificio y le dice, sacrifícame a tu hijo. Y él confiaba plenamente de que le había hecho promesas acerca de ese hijo, que le iba a levantar una simiente a un descendiente de él, y había confiado en todo lo que le había dicho. Sabía que era poderoso el Elohim para volverle a dar la vida y así cumplir todas las cosas que estaban escritas. Pero muchos hoy en día, al no comprender todas estas cosas, al no entender, a enseñar los mandamientos a nuestra familia, al no estarle hablando a nuestros hijos, al no educar a nuestros hijos en esta enseñanza y en esta doctrina, al no estar meditando en estas cosas con nuestros seres queridos, que vendrían días difíciles, que son días difíciles, pero no para todos, porque para algunos no va a haber ningún problema, para otros va a ser más problemático. Pero si nosotros no mantenemos nuestra fe, nuestra confianza en el Poderoso, si hoy en día encontramos una crisis a nivel mundial, esperemos dentro de poco tiempo que la crisis vendrá todavía aún peor. Y voy a empezar a que ustedes vayan meditando por qué viene la crisis y por qué está la crisis a nivel mundial. Quiero que vayan meditando acerca de por qué la crisis está a nivel mundial. Quiero que vayamos entendiendo por qué este problema de la crisis a nivel mundial se encuentra y por qué algunos en el mundo están bien quitados de la pena y no tienen ningún problema. Voy a empezar entonces a que ustedes vayan meditando acerca de quiénes somos los que estamos provocando esta crisis a nivel mundial y quiénes somos los que estamos provocando todas estas cosas que van a venir dentro de poco. Dice así, versículo 10, muchos serán entonces escandalizados, y está hablando acerca de los que creemos en él, no está hablando acerca de los que no le creen, y se entregarán unos a otros y unos a otros os aborrecerán. Porque es entendible que muchos de mis hermanos que tienen una fe, que creen en el Mesías, que creen en el Poderoso, que entienden lo mismo que yo, cuando sientan la sensación de la muerte, muchos querrán salvar su vida. Y es ahí donde él describe, muchos se van a entregar a su propio hermano, van a decir, no, él es. Muchos en aquel día van a negar. Yo tengo mucha gente a mi alrededor que me van, que es la primera persona que va a estirar la mano y decir, ellos son. Y no es gente que esté a una cuadra, dos cuadras, 10 cuadras, 20 cuadras o a 50 cuadras. Tengo muchísima gente que puede señalarme. Y es fácil que señalen porque ellos saben bien que yo soy de una forma de pensar, que soy diferente a mucha gente en la forma de pensar. No estoy hablando de que sea justo o que la justicia sea en mí. Estoy hablando acerca de que ellos saben que soy diferente en ese concepto. Pero en los últimos días, así como hoy en día en algunos países de Asia, que están matando a gente del cristianismo, y la gente del cristianismo está muriendo en el nombre de Jesucristo, que tienen una confianza firme en lo que han aprendido y en lo que están adquiriendo. Entonces nosotros de hacer entender Y hay que mantener nuestra fe y nuestra confianza en el poderoso, porque de acuerdo a lo que él está describiendo, nos está enseñando que pongamos atención a ello. Describe así en el versículo 5 y versículo 6, porque vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos van a engañar. Oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestilencias, hambre, terremotos por los lugares. Y todas estas cosas son principios de dolores. Si nos ponemos a imaginar acerca de este versículo, de lo que ha de suceder en un tiempo futuro, y de todas las cosas que van a pasar, nos deja pensando que habrá pestilencias, hambres, terremotos por los lugares, y todas estas cosas son los principios de dolores. Pues ya estamos observando que muchas de estas cosas están sucediendo, pero todavía no suceden en su totalidad. Hasta donde yo he entendido, dentro de pocos años veremos lo que es la aflicción para mucha gente, tener la necesidad de quererse meter bocados a la boca y no poder tener el alimento necesario para poder subsistir. Y para mucha gente que hemos creído en el Mesías, de nada le va a servir haber creído y entendido lo que ha aprendido, porque a veces somos engañados en la simplicidad de que alguien te dice una cosa y nosotros lo creemos. ¿Dónde está nuestra fe y nuestra confianza? ¿Dónde está lo que hemos aprendido del maestro? El maestro entonces nos describe que tengamos cuidado de todas estas cosas, que tengamos cuidado de cada una de estas cosas que van a sobrevenir. Pero primero vayamos a ver al antimesías como describe. Si la gente describe que el antimesías es un personaje en la historia que vendrá de azul, o que vendrá un personaje en un tiempo del fin y hará guerras y matará muchísima gente. Bueno, ese antimesías del que está describiendo la escritura en la primera carta de Juan no tiene absolutamente nada que ver. Voy a invitarlos a que leamos primer libro de Juan capítulo 4, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al versículo 4, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto se conoce el espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua, el Mesías, es venido en carne, es de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua, el Mesías, es venido en carne, no es de Elohim. Y este tal espíritu es espíritu del Antimashiach, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois Elohim y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Amados, no creas a todo espíritu. Hay que probar a los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Ahora, si eso es lo que ha pasado, entonces debemos de tener cuidado, porque dice muchos falsos profetas han salido en el mundo, de lo cual ya nos está advirtiendo de lo que ha de venir. Pero estos falsos profetas que habían salido en el mundo, no está hablando de estos tiempos, está hablando del tiempo en el que Mesías había muerto, después de su muerte. Verso 2. En esto conocer el espíritu del Antimashiach, el espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua es venido en carne es de Elohim. Pero desde la perspectiva del cristiano, el católico, el adventista, metodista, presbiteriano, la luz del mundo, los nazarenos, todos dicen que ya vino. Pero no es cuestión de decir que ya vino, sino que este Antimashiach, como escribe aquí, es aquel que no confiesa a Yeshua que ha venido en carne. Versículo 3. Todo espíritu que no confiesa que Yeshua HaMashiach ha venido en carne no es de Elohim. Este es el espíritu del Antimesías, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando fue escrita la carta, se describe claramente que ya el Antimesías ya estaba obrando en el mundo. Y si el Antimesías necesitamos para entender que ya estaba en ese momento y que en ese tiempo presente ya se encontraba. Describe, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Elohim y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Si somos de Elohim, hay que vencer al anti-Mashiach. La única forma de vencerlo es no creyendo a su doctrina, como describe. Verso 1, amados, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Pero para muchos de nosotros nos cuesta trabajo diferenciar entonces quién es el espíritu del antimesías. Para poder entender quién es el espíritu del antimesías, necesitamos entender que si el católico, el adventista, el metodista, el presbiteriano, la luz del mundo, los nazarenos, los cuáqueros, ya sea como se llame el grupo religioso, el séptimo día, la Conferencia General de las Iglesias de Dios, la Iglesia de Dios en Cristo, la Iglesia de Dios Universal, etcétera, etcétera, a tantas miles de religiones que hay en el mundo, a todas esas religiones, si le preguntamos si el Mesías es venido en carne, ellos van a decir que sí porque han leído este verso. Entonces, ¿cómo se comprende este versículo? Porque dice, todo espíritu que no confiesa que Yeshua HaMashiach ha venido en carne, no es de Elohim. Y este es el espíritu del antimesías, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, si este antimesías ya está en el mundo, en aquel tiempo ya se encontraba. Estamos hablando del tiempo en el cual la carta fue escrita por el año 70. Si esta carta fue escrita y ya se hablaba de que ya estaba en el mundo, mi hermano Maxi me pregunta, ¿y quién dice eso? Ah, todos los grupos religiosos. La mayor parte de los grupos religiosos describen que el antimesías vendrá en un tiempo al fin. O sea, estamos hablando en un tiempo a futuro de este tiempo, cuando en realidad el versículo nos está hablando de un tiempo pasado. A ver, te escucho, mi hermano. ¿Te escucho, Maxi? El asunto es que la pregunta es si él es, a ver, la mayoría dice que vino. Los judíos no lo reconocen como el Mesías, pero no niegan que haya venido, o sea, no niegan que haya sido una persona, de hecho dicen fue un gran profeta muchos. Entonces mi pregunta es, ¿quién hoy, o si hay alguna forma de reconocerlo, o si hay alguien verdaderamente hoy, que está diciendo... Este no vino en carne, es una fábula. No existe tal Jesús o Yeshua. Si me explicas eso, ¿verdad? Si hay, si existe eso. No. Sí, hoy en día el grupo que describe esto es el judaísmo y los mesiánicos, no en su género, pero en la mayor parte sí están comentando eso, no todos. ¿Por qué? Porque una de las creencias acerca de que Elohim se haya hecho carne no es creíble. ¿Por qué? Porque la escritura, en el tiempo en el que vino el Mesías decía que era el Hijo de Dios, por tanto, como era Dios y se había hecho carne, cuando le decían, eres Hijo de Dios, y cuando hablaba acerca del Hijo de Dios, se mencionaba de que este Hijo se había hecho carne. Entonces, este era para el pueblo judío en aquel tiempo y para hoy en día. Y para todos los creyentes mesiánicos que son ortodoxos en esa forma de pensar, no aceptan este tipo de idea. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros por eso preguntamos y decimos, ¿es anticristo? ¿Tendrá que venir todavía en un tiempo futuro o es tiempo pasado? El punto es que es en el tiempo pasado. Hace una pregunta, mi hermano. Ahorita vamos a ver los versos por qué hoy en día los mesiánicos y el judaísmo no creen no creen que el Mesías se haya hecho carne. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Sí, mi hermano, Enrique, pregunta que qué significa. Me imagino que es venir en carne, ¿no? Acerca de esto, en el pueblo judío, cuando ellos se encontraban en las ciudades de Judea, se hablaba mucho de que era él el Emanuel. Él era Emanuel, que quiere decir con nosotros Dios o con nosotros Elohim. Entonces, cuando hablaban acerca de este nombre, para la gente en un aspecto general, el ver este tipo de cosas, de estos versículos, acerca de la enseñanza que estaba escrita, que esta antimasía tendría que... Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16, léalo, por favor. Y, si no, y sin controversia grande es el misterio de la piedad. Elohim ha sido manifestado en la carne, ha sido justificado en el espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado entre las naciones, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en la gloria. Y hace una expresión Saulo a Timoteo, que describe, y sin contradicción grande es este misterio de la piedad. Elohim ha sido manifestado en la carne. Y cuando describe que Elohim ha sido manifestado en la carne, ese es uno de los problemas, que realmente Elohim no puede estar en la carne, no puede estar en la carne. ¿Por qué? Porque para el judaísmo y para los mesiánicos que tienen esa creencia de la palabra Elohim, no pueden aceptar de que el Mesías sea Elohim. Por eso era una de las enseñanzas que encontramos en el libro de Juan acerca de que el Mesías era Elohim. Por eso describe el verso, sido manifestado en la carne. Entonces, de acuerdo a la primera carta a Timoteo, describe el espíritu, perdón, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Elohim ha sido manifestado en la carne. Acordémonos que Elohim había sido manifestado en la carne, porque cuando nació se le llamó Emanuel. Emanuel quiere decir con nosotros Elohim. Título 1, cuando él se le da el nombre de Yeshua, también se le da el nombre de Emanuel. Mateo capítulo 1, versículo 23, perdón, versículo 23 al 24, perdón, del 22 al 25. Y sigo con la falla, 23 al 25, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 23 al 25. He aquí, una virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarán su nombre Emanuel, que interpretado quiere decir Elohim con nosotros. Y despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Yeshua. Ahora, acerca de esto, describe que Manuel es con nosotros. Ese Manuel se había hecho carne. Al hacerse Manuel hecho carne, nosotros consideramos, entonces nosotros encontramos acerca de este Mashiach, que se le llama Yeshua, lo encontramos también como Emanuel, Dios con nosotros. Para el pueblo judío no es aceptable, tanto que hoy en día esta profecía se la adjudican al mismo rey que tenía el problema allá en la tierra de Judá, cuando Acaz es atacado por los pueblos de Israel y por el pueblo sirio, y atacan a Israel. Esta profecía se la están adjudicando a aquel tiempo del reinado de Acaz, y dicen no tiene nada que ver con una profecía que se tenga que cumplir en el tiempo de lo que se llama Jesucristo o Yeshua. Por eso el pueblo judío hoy en día no acepta este tipo de enseñanzas, porque no pueden aceptar de que aparte del Todopoderoso haya otro Elohim, por causa de lo que se enseña en la Escritura. No vamos a ver todos los versos, pero vamos a ver lo que dice Juan capítulo 10, verso 34, 33 en adelante. Juan capítulo 10, vamos a leer desde el verso 32 hasta el versículo 36. Respondióle Yeshua: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de ellas me apedreáis? Respondieron los judíos diciendo: por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Elohim. Respondióles Yeshua, ¿no está escrito en vuestra Torá, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a los cuales vino la palabra de Elohim y la escritura no puede ser quebrantada, a mí que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, soy el hijo de Elohim. Entonces encontramos acerca de que para el pueblo aceptar de que haya otro que se llame Elohim es inaceptable, y sobre todo el antimashiach es aquel pueblo judío o aquel mesiánico que no acepta que Yeshua es el Elohim. Cuando hay una multitud de versículos, cuando él mismo testifica que es Elohim. Por eso nosotros hoy en día, cuando vemos este tipo de versos, consideramos acerca de que el Mesías es Elohim. Por eso esta profecía no tenía que ver acerca del antimashiach o el anticristo. Mucha gente piensa que es para un tiempo futuro, es para un tiempo cuando el Mesías venga. O sea que para nosotros todavía sería futuro, y no es una profecía del tiempo pasado. Para nosotros y para el mismo escritor, la misma carta describe que fue para un tiempo pasado, porque ellos mismos dicen, ya está obrando ese antimashía, ya estaba ahí en ese momento. Nosotros hoy en día, al entender de que el Mesías era Elohim, si nosotros entendemos que Mashiach, nuestro Mashiach era Elohim, entonces para el pueblo judío no lo era. Tampoco lo era para todos aquellos que hoy en día creen en la enseñanza de la doctrina de los mesiánicos, que creen en la doctrina del judaísmo. No pueden aceptar que él sea Elohim y no pueden aceptar de que haya sido nacido en carne. Por eso la escritura describe así, capítulo 1 de Juan, Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio ya era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y Elohim era el Verbo. Este era en el principio con Elohim. Y así describe el Evangelio de Juan, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. Hoy en día, para mucha gente, ha cambiado en el aunque cambiar la palabra Dabar, como ellos describen en hebreo, que no tiene que ver con la palabra hebrea palabra, entonces el versículo diría así, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios, y la palabra era Dios. Si el verso dijera así, entonces el versículo 14 no tendría absolutamente nada que ver con lo que están describiendo ellos, porque dice así, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si cambiáramos la palabra, y aquel verbo fue hecho, perdón, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, es ilógico que la palabra habite entre nosotros cuando la palabra, ¿cómo iba a habitar entre nosotros? Si era un dabar, como ellos lo mencionan, es ilógico pensar que la dabar, que es una palabra hebrea, como la que describe la escritura en el libro del Deuteronomio, versículo 1, capítulo 1, por eso el libro de Devarim se llama Devarim, porque quiere decir las palabras. El libro de Deuteronomio en hebreo se dice Devarim y dice las palabras, por eso se llama así. El libro de Shemot se llama Shemot porque la palabra Shemot quiere decir los nombres. Y empieza el libro describiendo, estos son los nombres. Por eso mucha gente cuando quiere traducir la Biblia del mesianismo al castellano, por eso los libros mesiánicos están más corrompidos que los mismos libros que pudieran traducir los mismos judíos. Porque ellos tratan de interpretar una enseñanza de acuerdo a sus ideales y de acuerdo a lo que ellos han creído. Simplemente el judaísmo no tiene por qué traducir los libros de Mateo al libro de Apocalipsis, no lo tiene por qué traducir porque no creen en ese Mesías. Los mesiánicos sí creen en ese Mesías, pero para que encajen todas las cosas al judaísmo, tienen que modificar estos versículos. Para todos aquellos, mis hermanos, acerca de que el Mesías o este versículo del Dabar no encaja dentro del pensamiento mesiánico y no encaja dentro del pensamiento judío, encontramos que realmente ellos están cometiendo un error de querer traducir una creencia, porque ellos no creen que existan dos Elohim, o tres Elohim, o cuatro Elohim, o más Elohim, simplemente nada más hay uno. Y lo han sacado de una sola idea. Por eso es que este tipo de ideas hace que la gente hoy en día crea que nada más hay un Elohim. ¿Quién es el espíritu del antimesías? Pues los que no creen que él haya sido venido en carne, que Elohim haya hecho venido en carne. Por eso nosotros hoy en día, al empezar a escudriñar y empezar a meditar en estas cosas, nos damos cuenta que el espíritu del antimesías es para todos aquellos que no creen en el Mesías que se haya hecho carne. Porque Juan capítulo 10 lo describe claramente en el verso que habíamos leído. Si nuestro maestro le quisieron matar, le quisieron asesinar, fue porque había dicho que era hijo de Elohim. Respondiendo Yeshua, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras me querréis apedrear? Respondiendo los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Elohim. Respondió Yeshua, no está escrito en vuestra ley, yo dije, ¿dioses sois? Y si dijo dioses aquellos a los cuales fue hecha la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada. Si él era Elohim de acuerdo a lo que él estaba describiendo en este versículo, entonces la idea o la creencia del mesianismo y del judaísmo, ellos hoy en día serían nuestros antimashiach. Ellos son los antimashiach porque no creyeron en Mashiach. Mucha gente si oye este tipo de cosas en el mesianismo van a decir que lo que estoy diciendo es de locos, porque ellos no son el antimesías, porque ellos están esperando un antimesías que tiene que salir del mismo pueblo judío. Muchos de ellos están pensando que el antimesías va a venir y que tiene que presentarse del que hacer cosas en contra del pueblo. Así el mesianismo, errando las escrituras y transmitiendo equivocadamente las escrituras, hoy en día se han hecho doctrinas y doctrinas de hombres, doctrinas que realmente no van de acuerdo a la edificación según es Elohim. Por eso nosotros encontramos que este capítulo que estamos estudiando no va a ser para un tiempo futuro, esto ya pasó y sigue sucediendo, porque ellos son los que no creen en el Mesías. Ahora, en el mundo cristiano creen en el Mesías, pero creen en un Mesías sin confirmarlo, creen en un Mesías sin tener la confianza ni la seguridad de que haya sido el Mesías. Entonces quiere decir que hay un error y una equivocación también, porque están creyendo en cualquiera. Tienen que tener las bases sustentables para decir este es el Mesías. Hasta ahorita me he dado a entender, mis hermanos, acerca de quién es el antimesías, que no está hablando para un tiempo futuro, sino que ya se cumplió. Pregunto a todos mis hermanos, por favor. Entonces, cuando nosotros observamos esta idea de quién es el antimesías es todo aquel que no cree en él. No estamos hablando de algo, de un personaje, de un ser que es perverso, malo, que va a venir y que va a hacer cosas horribles o abominables. Sí, mi hermano Damián, te escucho. ¿Cómo podríamos entonces entender un poquito, para ver un poco la decodificación, nomás mi hermano, con respecto también a lo que se menciona en Apocalipsis, con respecto a valga la redundancia, al 666? Viste que dice también que es número de hombre y el que tiene sabiduría que entiende y cosas así. ¿Esto va relacionado un poquito con el tema que estás hablando? No va relacionado. Es algo totalmente diferente. En otras palabras, lo del antimesías sucedió en aquel tiempo y hoy en día sigue sucediendo lo del antimesías. lo del número 666 nada más se cumplió en un tiempo de la historia y se terminó. Nada más te pregunto, porque en las enseñanzas evangélicas o de estructuras religiosas asocian estas dos cosas para poder explicarlas. Es un poquitito por eso la pregunta, hermano. Ah, sí, sí, incluso por eso yo también lo cité en el principio de lo que estábamos hablando, porque la gente está esperando una cosa muy tremenda, una cosa que ya pasó y que ya sucedió. Por eso nosotros hoy en día, cuando empezamos a hablar acerca de este anti-Mashiach o este grupo de gentes que no creen en el Mesías, no estamos hablando de un ser espiritual, no estamos hablando de un personaje espiritual. El día de anoche estuvimos hablando acerca también del inico, cuyo advenimiento es operación de Satanás, que es algo que está esperando la gente que aparezca. Y que los que estudiamos anoche, de los que estuvieron, pudimos observar que eso viene desde el año 325 y que realmente cuando venga el Mesías quitará ese inicuo. Y no estamos hablando de un personaje en particular, así como tampoco hablamos del anti-Mashiach como de una persona en particular, porque la Escritura está hablando en diferentes tiempos. Ahora, acerca de la bestia, nosotros lo que nos interesa saber es el número, no el 666, sino lo que está antes del versículo 66, que era un personaje que también ayer estábamos explicando acerca del 666, acerca de este concepto de que ellos creen que el número 666 o este pequeño dragón, que es igual al cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, o que es lo que está describiendo la segunda Tesalonicenses. Nada más voy a citar los tres versículos para no explicar lo que anoche explicamos, porque si no nos vamos a llevar todo el tiempo en explicar esto. Para aquellos que pudieron estar, perdón, no fue anoche, fue antenoche, fue el día del jueves. Para aquellos que pudieron escuchar esta enseñanza, si no la tienen, se la pueden pedir a mi hermana Varinia o a alguien más, no sé si alguien más la tienes, por favor, mi hermana Varinia, si lo tienes ahí, se los puedes pasar. Fue una enseñanza que dábamos el jueves acerca de lo que es el inico, cuyo advenimiento es operación del Satanás. Entonces, esta enseñanza, voy a invitarles a que veamos, ya quedando claros, pero antes de que vayamos allá, terminemos con la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 4 nuevamente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto se conoce el espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua, el Mesías, es venido en carne, es de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua, el Mesías, es venido en carne, no es de Elohim. Y este tal espíritu es espíritu del anti-Mashiach, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Elohim y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Por eso nosotros hoy en día, cuando hablamos acerca del antimesías, estamos hablando de no de una persona que va a venir a hacer destrucción. No estamos hablando de un individuo que viene a hacer destrucción. Estamos hablando acerca de un pensamiento, de una creencia religiosa que se ha transmitido desde los tiempos del Mesías hasta hoy en día. Por eso nosotros vemos que la carta de Juan nos describe que todo espíritu que no confiesa que Yeshua es venido en carne no es de Elohim. Ahora, si no es de Elohim, lo que debemos de considerar acerca de esto, entonces sabemos bien que los que son anti-Mashiach, no porque querramos decir que ellos son los anti-Mashiach porque son judíos, como discriminando al judío o al mesiánico. Nosotros decimos que bendito sea el pueblo judío y que el poderoso le bendiga no nada más a Judá, sino también a la nación de Israel. Y que en el tiempo futuro se cumplan todas las cosas que están escritas para que así se cumpla su palabra. No estamos hablando mal del pueblo judío, estamos hablando acerca del que el pueblo judío es el anti-Mashiach porque no creen en el Mesías. Y si a alguien se le hace gravoso esto, es porque no entiende el concepto de la palabra anti-Mashiach. Ahora el versículo lo describe claramente. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto conocer el espíritu de Elohim, todo espíritu que confiesa que Yeshua es venido en carne es de Elohim. Todo espíritu que no confiesa que Yeshua es venido en carne no es de Elohim. Este es el espíritu del antimesías, el cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ya está obrando en el mundo. Si describe que ya está obrando en el mundo, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de estarlo llevando a un tiempo a futuro? Si la misma carta de Juan está describiendo claramente y que ya está obrando en el mundo. Y ese mundo era Israel, ese mundo era el pueblo judío. No necesitamos estarle dando vueltas al asunto ni estar pensando o creyendo cosas que no convienen. Porque esto viene desde aquellos días y el antimesías es todo aquel que no cree en el Mesías. Pero acordémonos que también todo aquel que no hace la voluntad del Mesías es el antimesías. Y eso podemos entenderlo cuando leemos los siguientes versículos acerca del antimashiach. Todo aquel que no está haciendo la voluntad del Mesías se convierte en contra del Mesías. Pero específicamente hablando de este antimesías, estamos hablando acerca de que no creen que el Hijo del Hombre haya venido en carne. En esto puedes probar a un creyente y un no creyente. Pero hoy en día podemos preguntarle también a los cristianos, y los cristianos pareciera ser, o el catolicismo pareciera ser que ya son nuestros hermanos. Y no es del todo así. Voy a seguir mencionando algunos conceptos acerca de lo que ha mencionado mi hermano Damián a través del diálogo y de la charla, acerca del número de la bestia y de todo esto. ¿Por qué les voy a mencionar todo esto? Porque quiero que entendamos que los tiempos del fin están cercas, y acerca del tiempo del fin necesitamos nosotros comprender y entender qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos firmes hasta el día del fin. Entonces nosotros, hoy en día, al empezar a hablar acerca de esto, empezamos a darnos cuenta de algo que vienen describiendo los libros y que vienen explicando los libros acerca del capítulo 13. Vamos al capítulo 13, versículo 18 del libro de Apocalipsis, mis hermanos. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque el número es del hombre. Y el número de ella es 666. Si nosotros hacemos un análisis acerca de esto, no nos debe de interesar este versículo. Y lo que está atrás de este versículo es lo que nos está llamando la atención. No sé si le están llamando a todos mis hermanos. Por ahí chequen si todos mis hermanos están, porque vi que estaba Carlos Peguero, se cayó y ya no supe si se conectó. Váyanle checando, mi hermano Filiberto, por favor, te agradezco. De acuerdo entonces a esto, el número de la bestia, no nos importa lo que es la bestia, nos importa lo que está detrás de la bestia, porque en la parte de atrás nos describe quién era este personaje. En la escritura describe en el capítulo 13, versículo 5 al 8, nos describe claramente. Si ustedes pueden ir haciendo apuntes para que los vayan relacionando, o ahorita que los vayan pegando en la escrita aquí en el chat, por favor dejen pegados los versos para que nosotros nos vayamos teniendo una relación de los versos. No vayan pegando dos hermanos versículos y los vayan repitiendo, nada más un hermano que vaya pegando los versos. Y vamos leyendo de acuerdo a lo que vamos a ver. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículos 5 al 8. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado de hacer la guerra 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Elohim para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Ahora, y los nombres de y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Describe así, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, le dio autoridad de obrar 42 meses. Esos 42 meses es la misma imagen de lo que está tiempos y la mitad de un tiempo. Si nosotros hacemos el cálculo de lo que está pasando, que está describiendo, dice aquí que abrió su boca, verso 6, abrió su boca en blasfemia contra Elohim, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. La bestia iba a abrir su boca en blasfemia contra Elohim durante 2 meses, para blasfemar su nombre y su tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo que iba a blasfemar? Pregunto a todos, porque si el tabernáculo que iba a blasfemar de Elohim, ¿cuál es? ¿Se encuentra en Jerusalén? ¿Se encuentra en las ciudades de Israel? No se encuentra allá. Se encuentra en cada uno de ustedes. Entonces, acerca de lo que veníamos viendo, habíamos citado, vuelvan a pegar el versículo, por favor. Habíamos visto Apocalipsis capítulo 13, versículo del verso 5 al verso 8, en el cual describe que, describe, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. ¿Qué es lo que iba a hacer con el pueblo del Altísimo durante estos 42 meses? Abrió su boca en blasfemia contra Elohim para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia de sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Toda esta gente que adoró la bestia dice que no está en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Entonces, lo que necesitamos ahorita ir considerando acerca de este verso es que dice que iba a ser durante 42 meses. Y en ese momento, cuando encontramos de que esta bestia iba a ser la mención de que iba a ser blasfemado ese tabernáculo, como describe en el versículo 6, y abrió su boca en blasfemia contra Elohim para blasfemar su nombre y su tabernáculo. ¿Cuál era su tabernáculo? Su tabernáculo es su pueblo, es su nación, su pueblo es su templo de Elohim viviente. Iba a blasfemar ese tabernáculo de Elohim. Consideremos y vayamos haciendo apuntes acerca de esta bestia, porque esta bestia fue adorada. Dice que todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro del Cordero, de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo, ese es el que dice que abrió su boca en blasfemia contra Elohim para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dada hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia de obrar sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra, o sea, de los que son parte del pueblo de Elohim, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Y si fue blasfemado aquel tabernáculo, ese tabernáculo o ese Elohim que está describiendo, nosotros observamos entonces que durante esos 42 meses, si nosotros sacamos la cuenta, un año tiene 12 meses. Voy a escribirles aquí un año, que sería lo que dice un tiempo. Serían dos tiempos. Sería la mitad de un tiempo. Eso es lo que describe en el libro de Daniel acerca de que iba a blasfemar su nombre, su tabernáculo. Vamos a leer capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 24 y 25, por favor. Ahora, este tiempo es igual, un tiempo es igual a un año. A un año. Dos tiempos es igual a 2 años. Esos 2 años, ese medio tiempo es igual a medio año, que serían un aproximado de, serían 6 meses. Ahora, dentro del tiempo de lo que está describiendo, si un tiempo, dos tiempos, y si la mitad de un tiempo es igual a un año, dos años y seis meses, es lo mismo cuando tiene un año tiene 12 meses. Dos años tendría 24 meses. Ahora, 24 meses, entonces el medio año, el medio tiempo serían los seis meses nada más. Ahora, si nosotros hacemos una suma de estos tiempos... perdón. Sí, mi hermano. Pero, discúlpame, ¿cómo sé que un tiempo es un año? ¿Cómo sabes que un tiempo es un año? Porque ahorita relacionando todo lo que está escrito en los escritos, te vas a dar cuenta, porque los tiempos que está describiendo, te lo describe también el libro de Apocalipsis, ahorita te doy el verso. Vamos para acá, para que ahorita vayamos al libro de Daniel capítulo 7, en el cual describe que en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 24-25, leámoslo por favor. Y los 10 cuernos que de aquel reino se levantarán, 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará de mudar los tiempos, y la Torá, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, que es lo mismo que dice Apocalipsis 13, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. A diferencia, mi hermana María Luisa, a diferencia de lo que dice el libro de Apocalipsis y lo que dice Daniel, el libro de Apocalipsis citó la fecha de 42 meses. Si nosotros checamos aquí tiempos, un año, 12 meses, que son 360 días, es el tiempo de lo que habla la escritura en los tiempos de las profecías, entonces dos tiempos serían dos años, que serían 24 meses, que serían 720 días. En el medio tiempo serían seis meses serían 180 días. Entonces, cuando describe el libro de Apocalipsis 13, versículo 5 al versículo 8, que se le dio dominio para hacer guerra contra los santos y del Altísimo y vencerlos, y también para blasfemar su tabernáculo, estamos hablando que eran 42 meses. Esos 42 meses, si nosotros los volvemos a días, serían 1260 días. Si esos 42 meses lo volvemos a años, serían 3 años y medio, que serían las mismas cifras que están aquí, que tenemos ahorita, bueno, aquí las tengo yo en el pizarrón, pero acerca de lo que está preguntando mi hermano Maxi, es lo mismo que está describiendo la escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 12, a diferencia de lo que lo están diciendo los demás libros, el libro de Apocalipsis capítulo 12, cuando describe que la bestia hará estos estragos en contra del pueblo del poderoso, vamos a leer ahora el versículo, versículo 6, y posteriormente vamos a leer el versículo 14, que es exactamente la misma fecha, nada más que viene en diferente codificación, para que nosotros lo entendamos. Los 42 meses, los tiempos y todo lo que está hablando es la misma fecha. Lo importante que me está llamando aquí la atención, o quiero transmitirles, es que iban a hacer guerra contra los santos del Altísimo y quebrantarlos. Los pensarían en matar y mudar la Torá. Y eso fue en el año 325 de nuestros tiempos, cuando se levantó el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea es donde se modificó todo esto, cuando se levantó un hombre, un inicuo, el que dijo, yo soy Dios, y se sentó en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Voy a invitarlos a que leamos capítulo 12 de Apocalipsis, verso 6, y el versículo 14, mi hermano, que son las mismas fechas, para mi hermano Maxi, que me estaba preguntando. Sí, Apocalipsis 12, 6. Y después salto al 14, ¿no? Sí. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustenten por 1260 días. Y el 14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Se entiende, mi hermano Maxi, que tenía que ir al desierto en ambos versículos. La diferencia es que en el libro de Apocalipsis 12, verso 6, lo manejó para 1260 días. Esos 1260 días se convierten en años, y los tiempos y la mitad de un tiempo también se convierten en 1260 años, y también se convierte, y esto también se convierte en ¿cómo se llama? En lo que son 42 meses. ¿Sí me estoy dando a entender, mis hermanos? Mi hermano Maxi. Lo que dice el verso 6, que dice 1260 días, equivaldrían 3 años y medio. Ah, que serían tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Basándose en qué? Perdóname, ¿basándose en un año por 365 o en un año por 360? 360, porque si nosotros hacemos el cálculo de que un tiempo es igual a un año tiene 12 meses, 12 meses nosotros lo multiplicamos por 30 días y nos da aproximadamente los 360 días, perdón, los 360 días. Si dos tiempos es igual a dos años, que serían 24 meses, entonces tendría 720 días. El medio tiempo serían 6 meses, y esos 6 meses serían lo que es hoy en día 180 días, que sería la mitad de 360 días. Y si sumamos 360, 720 y 180 días, nos equivale a 1260 días. Y eso también equivale a 42 meses, porque si nosotros hacemos la suma de 42 meses por 30 días, ¿cuánto nos da? Estamos sacando esta fecha, 42 meses por 30 días, porque estamos hablando por meses. Entonces sería 1200, serían 1260 días si lo multiplicamos por meses, que son el total de los años. Tiempos y la mitad de un tiempo es una codificación de las escrituras. Para aquellos que leen las escrituras, cuando leen las escrituras, se da uno cuenta que en la lectura nos está hablando de las mismas fechas. La diferencia es que nos lo codifica de esta manera para que nos haga pensar el poderoso y no pensemos que estamos hablando de diferentes tiempos o de diferentes fechas, aunque todas están indicando la misma fecha. ¿Sí me doy a entender, mi hermano Maxi? Sí, ahora entiendo un poquito mejor. Por favor, si pueden poner a Miguel, a solo para mi Elohim. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo ahorita, estamos observando que en la profecía se levantaría un inicuo, cuyo advenimiento es operación de Satanás, como describe la Escritura. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, está describiendo que vendría uno. Pero estamos hablando de que ese que iba a venir ya estaba en ese tiempo, ya estaba en ese momento. Pero vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 8, en el cual ya se encontraba en ese tiempo. Para los que no han tenido la oportunidad de escuchar el audio que tuvimos el día del jueves, escuchen el audio del jueves, por favor, para que lo ahilen con lo que estamos hablando. Gastón dice, yo no entendí por qué se convierten en 1260 días. Ah, ¿por qué se convierten? Porque la profecía que te cité en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis te están hablando acerca de que iba a hablar palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantaría, pensaría en mudar los tiempos y la Torá. Y este mismo individuo que está en el libro de Daniel... Se te abrió tu micro, mi hermano Francisco. El mismo que está describiendo la misma profecía. La diferencia, mi hermano, acerca de esto, es que nosotros estamos observando de que la Escritura nos está poniendo nada más la diferencia en los tiempos, en la forma en cómo se transmite. Uno de los ejemplos es que Apocalipsis te dice que serían 42 meses, cuando en el libro de Daniel, se está describiendo que sería tiempos y la mitad de un tiempo. Ajá. Entonces, si es la misma profecía, ¿por qué cambiar en la forma de hablar? Se está cambiando la forma de hablar nada más como para desviar un poco nuestra mente de que es la misma profecía, pero es exactamente la misma profecía, de la cual cuando tú checas el libro de Apocalipsis, cuando estás hablando de la misma bestia, te voy a invitar a que leas capítulo 12, mi hermano Gastón, pero quien quiera leerlo, si no puede leer mi hermano Gastón, que lo lea alguien más, capítulo 12, versículo 4, perdón, versículo 3 hasta el versículo 6, porque está hablando acerca de la bestia. No está hablando acerca de otra cosa, sino de la misma bestia. Acordémonos que describe que la bestia que está aquí describiendo es una bestia que le tendría que dar todo su poder, perdón, el dragón tendría que darle su poder a la bestia. Eso está en el capítulo 12, versículo 3 al versículo 6. Por favor, léanlo. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustenten por 1260 días. Ajá, entonces estamos hablando de que esta bestia que está mencionando la tercera señal, dice que huyó delante la mujer huyó al desierto, donde tiene aparejado de Elohim para que ahí la mantenga 1260 días. Si la mujer iba a huir al desierto, primero le dice que es la bestia la que está ahí en el versículo 3. Posteriormente, en el versículo 14, dice, le fueron dadas a la mujer, verso 14 de aquí del capítulo 12, le fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila para que volase de la presencia de la serpiente, ya no dice dragón, volase del desierto a su lugar donde es mantenida por tiempos y la mitad de un tiempo. Ese tiempos y la mitad de un tiempo, son un tiempo equivale a un año. Un año equivale a 12 meses. 12 meses equivalen a 360 días conforme al calendario. Si nosotros empezamos a hacer la suma de ese tiempo o de esos tiempos, los dos tiempos equivalen a 2 años. 2 años equivalen a 24 meses, porque estamos sumando 2 años, que serían 2 y 12, 24 años. Esos 24 meses serían 720 días. Ese medio tiempo equivale a medio año. Ese medio año equivale a 6 meses. Esos 6 meses son 180 días. Ahora, si sumamos todo, ya sea que digamos tiempos y la mitad de un tiempo, entonces son 3 tiempos y medio. Si decimos 3 años y medio, en la escritura va a aparecer en muchas partes de la escritura 3 años y medio. En la escritura van a aparecer 42 meses. Esos 42 meses son la misma fecha. Y cuando diga 1260 días, se está refiriendo a la misma fecha. Por eso nosotros cuando leemos la escritura debemos saber de que está hablando de la misma fecha y de los mismos tiempos. Voy a ponerle un ejemplo a mi hermano para que me entienda acerca de esto, que es un versículo que se oye mucho en las escrituras, que se menciona mucho en las escrituras, pero que es un verso que realmente no se comprende. Capítulo 11 del libro de Apocalipsis nos va a citar la misma fecha. La diferencia es que... Perdón, además, antes de que digas el verso, en el verso 4 de Apocalipsis 12 y en el verso, a ver si dije bien, el 4, no, el 6 y el 14 habla de la misma mujer que es llevada al desierto. O sea, no sé si estoy en lo correcto, pero en uno dice 1260 días y en el otro habla de los tiempos. Es como que está hablando de lo mismo y en uno se refiere en una forma de tiempo y en otro expresa el mismo tiempo pero de otra forma, ¿no? Exacto, ese es el punto. Y ese mismo punto es lo mismo que está pasando en Apocalipsis capítulo 13, que está hablando de los 42 meses. 42 meses, súmenlo, multiplíquenlo por 30. Por favor, háganlo aquí en el chat, que son 42 meses, multiplíquenlo multiplíquenlo por 30 días por mes, porque estábamos hablando por meses, si son 42 meses, 42 meses cada mes tiene 30 días, súmenlo por favor. Multiplíquenlo y pónganlo aquí en el chat, por favor. ¿Cuánto les da? 1260. Entonces esos 1260, esos 42 meses, esos 3 años y medio, ese tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son la misma fecha. No hay variación, es la misma fecha. Me doy a entender, mis hermanos. Lean capítulo 11, versículo 1 y 2 del libro de Apocalipsis. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Elohim y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora lee el versículo 9, por favor. Dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Verso 11. Dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el ruaj de vida enviado por Elohim y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y ahí te está describiendo los 3 días y medio y en el versículo 40, en el verso 2 te está hablando de 42 meses y dice que después les dio gran espanto porque se levantaron a los 3 días y medio sobre sus pies. Entonces aquí está describiéndote una misma profecía, el mismo tiempo, la diferencia es que nosotros lo encontramos como tiempos, años, meses, días, y eso es lo que estamos viendo, que te dice 3 días y medio, 42 meses, que es exactamente la misma fecha de 1260 días, que se convierte en a 1360. Perdón, Alfonso. Sí. Sí. Eso de los días, ¿tiene algo que ver, porque yo no lo conozco bien, con ese principio de día por año? No del todo, porque ya aquí estos 3 días y medio ya tiene que ver con una profecía, pero sí en el caso cuando te dice día por año, cuando te dice los 1260 días, porque aquí los 1260 días es día por año. Un día por año equivaldría a 1260 años, que es el tiempo que estoy tratando de extraer o que trato de explicarles a ustedes que era el tiempo que iba a hacer guerra contra los santos del Altísimo, los quebrantaría y los mataría. Hoy en día nosotros que creemos en el Mesías, ni estamos muertos, ni estamos siendo perseguidos, ni nadie nos obliga a adorar a la bestia, ni a su imagen, ni nada por el estilo. Pero para que antes vayamos a esto, que voy a seguir platicándoles, primero leamos lo que quedamos de leer hace ratito cuando me preguntabas. Segundo libro a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 hasta el verso 8, que esa es la importancia del versículo, que está hablando que se levantaría un inicuo, pero ese inicuo desde que se levantó por ahí del año 325. Hoy en día ese inicuo sigue con vida. No estamos hablando de que esté con vida en el aspecto de que vive. Estamos diciendo que su doctrina, su enseñanza hoy en día se sigue enseñando. Pero claro, no se habla de un ser humano. Cuando venga el Mesías lo va a destruir. Leamos segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 8. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yeshua Mashiach y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Adón está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Adón matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, en este versículo nos está describiendo que se levantaría un inicuo, cuya operación es del Hasatán. Este individuo se levantaría contra todo lo que se llama Elohim, tanto que se siente en el templo de Elohim. Primer punto, ¿cuál es el templo de Elohim viviente, mis hermanos? Pregunto a todos los que están en el chat. ¿Quién es el templo de Elohim viviente? Si nosotros somos ese templo de Elohim viviente y él se levanta contra todo lo que se llama Elohim, tanto que se asienta en el templo de Elohim, haciéndose parecer Elohim, en otras palabras, se puso ¿por quién? Por Dios, y se hace parecer Dios. Por eso en el concilio de Nicea, aquel hombre que se llamaba Constantino, en el año del 325, hizo un concilio que se llamó Nicea. El concilio de Nicea fue donde modificó las reglas, porque este Constantino era creyente en el Mesías. Su madre era creyente en el Mesías. La gente de aquel tiempo, Roma, mucha gente creía en el Mesías, por ahí del siglo I y siglo II. Era gente que creía mucho en el Mesías. Gente de todo lo que era Asia Menor, lo que le llamamos hoy Turquía, de lo que era Grecia, lo que era Corinto, todas aquellas regiones y todos aquellos lugares, el poderoso tenía gran pueblo sobre la tierra, pero se levantaría aquel inicuo cuyo advenimiento es operación de Satanás. El problema es que cuando se levanta este inicuo, dice, tanto que se hace parecer Dios y se sienta en el templo de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que hizo? Pervirtió al pueblo del poderoso y le dijo, el que no cree en la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, tiene que ser muerto. Usurpó el templo de Dios, por eso en la escritura dice que la serpiente echó tras la mujer agua como un río. Y a la mujer dice que se le dieron alas de águila para volar de la presencia de la serpiente. Pero ¿quién fue quien ayudó a la mujer para que no tragase, para que no se la llevase el río? El problema, quien abrió la boca fue la tierra. La tierra es el pueblo del poderoso. Los que hemos creído en su palabra en aquel tiempo, esos fueron los que abrieron la boca. ¿Por qué? Porque escucharon su enseñanza. Y no buscaron la enseñanza del poderoso. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Y esto lo estoy reafirmando porque esto ya sucedió. Por eso lo estoy mencionando, porque estamos hablando acerca de lo que le llaman el nuevo orden mundial. Y las religiones o los grupos religiosos están confundidos acerca de lo que va a pasar con respecto a las profecías. Yo no estoy explicando esto porque es una enseñanza que nos llevaríamos meses. Pero el capítulo 12, cuando hablábamos acerca de tiempos y la mitad de un tiempo, vamos a leer del versículo 14. ¿De Apocalipsis? Ajá, capítulo 12, versículo 14, hasta el versículo 16. Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces la serpiente, al arrojar de su boca ese río, quien adquirió para ayudar a la mujer, para que no fuera destruida la mujer, dice que la tierra abrió su boca, la tierra era su pueblo. Dice que él se siente en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. La gente de aquel tiempo adquirió la religión que hoy en día conocemos como la Iglesia Católica. Y en aquellos días no había otra religión que pudiera dominar sobre la tierra, sino únicamente la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces nosotros hoy en día, al encontrar y contemplar este tipo de cosas, sabemos que la profecía, si en el año 325 fue cuando surgió esta profecía, entonces aumentamos los 1260 años, nosotros nos va a salir una fecha, pero hasta hoy en día no tenemos un recurso histórico en el cual respaldar esta ciencia. Si nosotros aumentamos los 1260 días, 325, que cuando fue modificado esto, nos va a dar la fecha del año 1585. Y por ahí, en esas fechas, por primera vez, se empezó a gente a rebelar en contra de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y ese fue Lutero. Por aquellas fechas empezaron a surgir grupos religiosos. Primero fue en Alemania, después de Alemania empezaron a salir otras creencias, otras formas de pensar, porque Lutero fue el primero en que, el que empezó a leer las escrituras en griego y en el hebreo, y él fue uno de los primeros de traducir los libros a su idioma, que era al alemán. Por eso hoy en día, cuando nosotros vemos en la escritura la palabra Jehová o la palabra Juan o Jesús, todos empiezan con J, porque allá la Y, en vez de ser Y, se pronuncia como J. Y por eso aparece Jehová, Jesús, Juan, Jacobo. Y en hebreo se dice Jacob, se dice Yeshua, se dice Israel, se dice Jacob, ¿cuál otra es la que les estaba diciendo? Johanan. En hebreo es con Y, en Alemania se pronuncia con J. Entonces de ahí vienen los primeros grupos que empiezan a surgir de aquellas fechas y de aquellos lugares. Para nosotros entonces, la profecía del capítulo 18 ya pasó, ya sucedió, porque se le iba a levantar aquel inicuo que está describiendo el capítulo 13. Vamos ahora sí al capítulo 13, versículo 11 de Apocalipsis, hasta el versículo 17, que eso es lo que nos interesa. Capítulo 13, versículo 11 y 12 primero. 11 y 12 primero. Ok, Apocalipsis 13, 11 y 12. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta bestia, por primera vez, es una bestia que surge de la tierra. Todas las antiguas bestias habían surgido de la mar. Todas habían surgido de la mar o de los ríos. Por primera vez surge una bestia de la tierra, porque esta bestia dice que tenía cuernos como de un cordero, que quiere decir que representa al Mesías, pero no hablaba como el Mesías, hablaba como un dragón. Y el dragón es el Satanás, es el mentiroso, como lo describe el capítulo 12, versículo 9. Léanlo, por favor. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Imaginemos que es arrojado el Satán a la tierra. Si es arrojado, se llama entonces cualquiera que recibe, porque dice el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Si él fue arrojado en tierra, entonces imaginemos lo que está describiendo la escritura, que después se levantó este dragón que surge de la tierra, se parece a un cordero, porque tiene cuernos de un cordero que representa al Mesías, más habla como un dragón. ¿Por qué quiere decir que hablaba como un dragón? ¿Hablaba qué? Pregunta a todos. ¿Como un rey? ¿Como un gobernante? Cuando dice que hablaba como un dragón, ¿qué quiere decir eso? Que hablaba mentira. porque es lo que está describiendo el capítulo 12, versículo 9. Dice que hablaba mentira. El dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él también iba a engañar. Su boca no era sincera como la del Mesías, que es el cordero que quita el pecado del mundo, sino que este que parece cordero hablaba como un dragón, estaba mintiéndole a la gente. Alfonso. Mentía, nos damos cuenta que la forma en cómo mentía es que tendrían que adorar a la imagen de la bestia o adorar a la bestia. A nosotros nunca se nos ha enseñado a adorar a la bestia, ¿sí, mi hermano Max? Perdóname, lo que significaría dragón ahí, ¿tiene algo que ver con Tanim? Sí, tiene que ver algo con los Tanim y tiene que ver algo con con otra palabra en el hebreo. Los Tanim eran monstruos marinos que surgían del mar. Y esos monstruos que surgían de la mar es lo que nos está describiendo aquí, que eran estos monstruos marinos que realmente gobernaban sobre la tierra, pero en este particular se les da el título de bestias porque eran un poquito peor que los Tanim, eran gente que ejercía mucho poder sobre la tierra. Ahora, con respecto a estos, este dragón, el principal propósito del capítulo 13, versículo 11, después vi a otra bestia, que es el verso que se leyó. Después vi otra bestia, capítulo 13, verso 11 y verso 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, como Mashiach, pero hablaba mentira porque era un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de la primera bestia, perdón, voy a volver a leer el 12, ejerce el poder de la primera bestia en presencia de ella. Entonces dice que este dragón ejerce todo su poder delante de la presencia de la bestia, y le dice, en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Entonces este dragón por primera vez se levanta y aquí hace la apostasía, porque hace que también la tierra adore a la bestia, no nada más la mar. El problema no es que la mar ni las aguas adoren a la bestia, pues ahí vive, de ahí es. Y nosotros podemos considerarlo porque en el capítulo 13, verso 1, de ahí es la bestia, es de la mar. Léanlo, por favor, capítulo 13, verso 1. Ah, bueno, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces el lugar de habitación de las bestias era el mar. Dice, yo vi a una bestia subir de la mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Capítulo 3, capítulo 17, verso 1, el problema no es que estén en la mar y que estén en las aguas, porque ahí pertenecen. Capítulo 17, verso 1. Apocalipsis 17, 1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Dice que está sentada sobre muchas aguas. Verso 15 describe que las aguas son pueblos, naciones, muchedumbres y gentes. Todas las naciones. Si la ramera está sentada allí, en las naciones, no es problema que la mujer esté sentada ahí, porque la ramera está enseñándole su doctrina al mundo entero, que es mentira. Ahora, el detalle es que la ramera no está sentada sobre ahí, sobre las aguas nada más, que está describiendo el verso 15. Él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, pueblos, naciones, muchedumbres, naciones y lenguas. Si esto es donde está sentada la ramera, pues está bien que esté sentada allí, pero no debe de estar sentada sobre la tierra. Y el problema es que la ramera embriagó a los de la tierra y a todos los creyentes de la tierra. Versículo 2 al versículo 4 nos vamos a encontrar que también estaba la ramera sentada sobre la bestia. Y eso es lo importante de la lectura. ¿Por qué? Porque dice que estaba sentada en aguas. Y después ya no estaba en las aguas, sino que está sobre la bestia. Entonces uno dice, bueno, o está en las aguas o está en la bestia. Pues es lo mismo. Porque la bestia surge de las aguas, y cuando la ramera se sienta sobre la bestia, ejerce todo su poder encima de la bestia. Entonces el detalle no es que si la ramera, si está la ramera allí en las aguas y está sentada sobre la bestia, no hay problema. El problema es que ella le dio a beber a todos los creyentes del Mesías, versículo 2 en adelante, hasta el 4. Del 2 al 4. Antes, por favor, Francisco, vuelvo a poner a Solo para mi Elohim, que se cayó, así comparte con nosotros. Gracias, mi hermano. Dice el verso 2 al 4. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el Ruaj al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Sí, mi hermano Francisco. Sí, yo quería decir, primero quería comentar o aclarar que Constantino no era creyente en Yeshua. Constantino era un pagano, idólatra, adorador del domingo, que se convirtió posteriormente al cristianismo. Pero como él adoraba en domingo, y el pueblo adoraba en domingo, entonces siguieron guardando el domingo, y cambió la ley en ese aspecto, porque no guardó el sábado judío, sino que repudió a los judíos y siguió adorando en el día pagano del sol, que era a lo que estaba acostumbrado. Entonces, ahí se empezó ya a formar lo que era el papado. Eso fue lo que fue dando origen, cambiando la doctrina, para dar lugar luego al papado. El papado no se pudo constituir en esa fecha, porque todavía había muchos opositores, como eran los arrianos, por ejemplo, que son los tres cuernos que tuvo que derribar la Iglesia Católica antes de constituirse como Iglesia Universal, antes de adquirir esa hegemonía religiosa de ámbito mundial, digamos. Entonces tenía que derribar a esos tres poderes, a esos tres reyes, que eran los Érulos, los Vándalos y los Ostrogodos. Cuando ya se consiguió derribar a los arrianos, en el año 538, es cuando empieza realmente, históricamente, tiene origen, digamos, el papado con toda su hegemonía, con todo su poder hegemónico. Entonces, la profecía de los 1260 años empieza justamente en el 538, que si le sumamos los 1260 años, nos llevará al 1798, año cuando Napoleón envía al general Berthier a Roma, detiene al Papa, lo coge preso, lo manda al exilio, a Valencia, donde muere al año. Entonces, cuando el papado recibe esa herida mortal que habla la profecía, de que recibió una herida mortal. Y el papado, se sabe de que en esa fecha ya perdió todo ese poder que tenía, que él quitaba y ponía rey o reyes. A partir de esa fecha ya perdió todo su poder. Pero la profecía seguía diciendo, sigue diciendo, que esa herida sería restaurada, sería sanada, y que toda la tierra adoraría a la bestia, y se admiraron todos los moradores de la tierra en pos de la bestia, la cual sufrió una herida que fue sanada. ¿Cuándo es sanada esa herida? Pues justo en el 1929, cuando Benito Mussolini, que no era popular, y iba a ser nuevamente las elecciones, y no iba a ser elegido, Entonces él hace un pacto con el papado con idea de que él pudiera obtener ese beneficio, esa admiración por parte de los italianos para que lo volvieran a reelegir como presidente. Entonces restituye todo lo que había perdido en la Revolución Francesa, todo lo que había perdido el papado en el 1798, le restituye todo su poder, le da todo su territorio, lo que es el Estado Vaticano, y además se constituye por primera vez en la historia un Estado independiente como pueda ser cualquier país, ¿no? Cualquier país y con todas las prerrogativas que pueda tener un Estado independiente y demás, ¿no? Es igual, tiene su consulado, tiene todo, ¿no? Y entonces, a partir de ese año, del 1929, es cuando empieza realmente a recuperarse la herida de la bestia. Y habla la profecía, por ejemplo, de los siete reyes, empieza justamente ahí, en el 1929, porque si contamos los papas... ¿Por qué son reyes? Porque realmente el papa es un papa rey, porque ya pertenece, tiene un gobierno estatal, religioso, pero estatal. Entonces, empieza en el 1929. Si contamos, es que realmente podría decir que es coincidencia, pero es que los datos están ahí. En el 1929 empieza, por ejemplo, Pío XI, que fue el papa que firma el concordato de Letrán con Benito Mussolini. Tenemos al papa Pío XI, luego tenemos al papa Pío XII, luego tenemos a Juan XXIII, a Pablo VI, a Juan Pablo I, que fue el papa que fue envenenado y que murió y que no llegó a un mes de reinado, y luego vino Juan Pablo II, y por último el papa que hay ahora, que es Benedicto XVI. Tenemos justo siete papas. Y dice que el octavo será uno de entre los siete. Hermano, acerca de lo que estás comentando, en parte tienes razón, pero en parte no, porque en el capítulo 17, en el capítulo 13 que estás mencionando, la herida de muerte no la recibe después de terminar los 1260 días. Eso fue antes de que pasaran los 1260 días, porque ahí claramente dice que la bestia que sufrió la herida de muerte y fue curada, y dice que el dragón le dio todo su poder a la bestia, y dijeron, ¿quién como la bestia? ¿Y claro, quién podrá lidiar contra de ella? Claro. No fue después, fue antes de eso. Por eso tenemos en perspectiva ahora el establecimiento del nuevo orden mundial. Un solo gobierno, una sola religión, que será la Iglesia Católica, la que se impondrá, respaldada, digamos, por el poder político, que será Estados Unidos, porque dice que aquel inicuo el cual Dios destruirá con su venida. Quiere decir que está reinando cuando el Mesías viene y lo destruye. Por tanto, no es algo de pasado, es algo de futuro. La perspectiva totalmente en la profecía es futurista. Entonces, lo que estamos viendo y lo que estamos esperando son los acontecimientos que se van a dar. No es algo ya pasado. Es algo que lo estamos esperando y que se va a dar. Y eso, no, hermano. Eso es como, no, hermano, como yo lo veo, Alfonso. Sí, nada más que ahorita todavía vamos a terminar en esto, porque aquí lo importante es de que está hablando en dos tiempos. El inicuo que está hablando dice que lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando de dos cosas diferentes. Ahorita vamos a leer el versículo y habla en dos tiempos diferentes. Por eso cuando tú hablas acerca de que cuando venga el Mesías lo destruirá, estoy de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en el aspecto de que está hablando en dos tiempos. Acuérdate que cuando dice que se levanta contra los santos del Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantaría, pues desde los tiempos de Constantino no hubo otro que se levantara y empezara a hacer esto. Constantino fue el primero que se levanta contra todo lo que se llamaba Elohim. Para eso hizo el concilio de Nicea. Y no se volvió a hacer otro concilio semejante como el que se hizo en Nicea. Claro, pero... Y es ahí donde vienen ya todas las reformas para lo que antes no se llamaba la Iglesia Católica. Pero fíjate, hermano, que realmente la gran persecución fue cuando ya se constituye el papado, y el papado a partir del 538, y cuando el papado ya tiene todo el poder hegemónico. Entonces, cuando realmente vino la gran persecución, que de ahí la Inquisición. Sí, pero eso ya es otra cosa, mi hermano, porque es ahí donde vamos a llegar, porque si tú te das cuenta con lo que estás diciendo, yo estoy de acuerdo contigo, pero cuando se levanta aquel inicuo cuyo advenimiento es operación de Satanás, el que se levanta y hace todas estas reformas fue este Constantino. Cuando viene este Justiniano, Justiniano ya es en el año 538, ya habían pasado más de ciento y fracción de años. En ese tiempo, cuando tú dices que se declara como la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, como una religión universal, entonces es ahí donde tú ya estás modificando, o ya estábamos cambiando acerca de que ya este ya obtuvo su poder. ¿Cuándo tuvo la herida de cuchillo y murió? ¿Cuándo fue el que recibió la herida de cuchillo y vivió? Fue antes de ese tiempo, porque primero recibió la herida de muerte, posteriormente dice que se hizo más fuerte. Es ahí donde estamos llegando al punto. Aquí lo primero que quería yo aclarar acerca del capítulo 17 es que el problema es que el vino de la fornicación de la mujer se lo dio a beber a las naciones, se la dio a beber a los reyes de la tierra, a los pobres, a los libres, que es lo que trato ahorita de enfocar en el capítulo 17, porque en el 17, verso 1, si la ramera está sentada sobre las aguas, no hay problema. Si la bestia está sobre el mar, no hay problema, porque de ahí ahí viven, ahí de ahí son. Pero una cosa es que la ramera, dice el verso 2 del capítulo 17, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Ese es el punto, aquí ya está el problema. Y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, o sea, con su doctrina. Él dice, verso 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre la bestia, verbeja, llena de nombres de blasfemia. ¿Por qué? Porque se hacía autonombrar Elohim. Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y de adornada con oro, y de adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. En su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande. Y cuando dice Babilonia la Grande, mi hermano, estamos hablando desde los tiempos de Noé, no estamos hablando de los tiempos de Roma. Estamos hablando mucho tiempo más allá, desde Babilonia, que es Babel en hebreo. Y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer, verso 6 de Apocalipsis 17, y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Cuando la vi, quedé maravillado de gran admiración. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y es aquí donde nosotros estamos proyectando que esta mujer, tanto aquellos que no se sujetaban a ella, mataba a todos aquellos. Esta porción que me importa es de que habla acerca de los de la tierra. Si la mujer está en el mar, no hay problema que esté en el mar. Si la mujer está sentada sobre las aguas, que se mantenga en las aguas. El problema es que la gente que escudriña la palabra y que han conocido del poderoso, se mezclen con la doctrina de estas religiones. Y no es mentira, el libro de Apocalipsis capítulo 2 dice, yo tengo unas pocas cosas contra de ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, porque permites a los nicolaitas, permites a esta doctrina de los que se llaman ser judíos y no lo son, permites entrar toda clase de doctrina. Lo que estamos aquí hablando es que el pueblo del poderoso se tiene que preparar para los últimos días, pero esta profecía del capítulo 13 ya pasó, así como tú lo has dicho. ¿Estás de acuerdo, verdad, mi hermano Francisco, que ya pasó? Ya tuvo su cumplimiento en el año de 1798. Cuando llega el general con Napoleón. Sí, entonces el capítulo 13, mi hermano, ya se cumplió, ya pasó. Entonces nosotros no estamos esperando nada del capítulo 13, eso ya fue en un tiempo antiguo. El propósito es empezar a quitar que el 666, el anticristo, es que no, hace ratito no estabas, pero hablábamos acerca del anticristo. Si el anticristo, el antimashiach, lo está esperando la multitud de gente o los grupos religiosos lo están esperando a un futuro, también están esperando al del 666, al que piensan que es una misma cosa. Entonces no tiene absolutamente nada que ver, porque esto ya pasó, esto ya sucedió, esto ya dicen por ahí, esto ya es historia, ya no repercute en nosotros. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículo 2, 11 y 12, hablábamos de aquel cuerno que hizo adorar a la bestia, y esa bestia ya pasó. En ese punto tú y yo estamos de acuerdo, mi hermano Francisco, de que ya pasó. Claro, ¿ah? Claro. Verso 11. Si son 1260 años, o días, año, día profético, el día profético en las escrituras equivale a un año, ¿eh? Según número y según otro texto donde lo confirma, ¿no? Que un año equivale, un día equivale a un año, ¿no? Sí, está en el libro de Números, capítulo 23, verso 6, si no mal recuerdo. Efectivamente. Y con respecto a ello. Tiempo es un año, tiempos, cuando es plural. Para los judíos, el tiempo, cuando no se define el número, es siempre dos. Tiempo siempre un plural. Cuando no se dice tres o cuatro o cinco, siempre son dos. Por eso, tiempo son dos, y la mitad de un tiempo es la mitad de un año. Son 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, 1260 años, que nos lleva del 568 al 1798. Eso ya es agua pasada. Eso estamos de acuerdo. Que es Apocalipsis. Eso ya es pasado. Eso es pasado. Aquí lo que me importa es recalcar y reafirmar a mis hermanos que todo lo que está escrito en Apocalipsis 13 ya pasó. Ese es el propósito de esto. Capítulo 13, versículo 11 y 12, describe: después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de la tierra que la adoren a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. ¿Sí, mi hermano? ¿Quién hablaba? Si se podría, bueno, igual creo que lo harás, pero si se podría detallar el punto de ver todo Apocalipsis 13, y si se puede, o sea, revelar cada una de las simbologías, si es posible, con historia, ¿no? Con todo lo que se sabrá, para entender que esto ya sucedió. No se puede, porque en otras ocasiones hemos querido explicar el capítulo 12 y nos llevamos 4 semanas y no la terminamos. Capítulo 13, si quiero detallarlo, nos llevaríamos varias semanas y no lo terminaríamos detallándolo. Ahorita lo que me interesa es definir que la profecía del capítulo 13 ya se pasó, ya cumplida, ya es cumplido este capítulo. Entonces, así al igual que el anticristo, el número del 666, o otras profecías que está esperando la gente, porque una de las grandes cosas que está esperando la gente a nivel mundial es lo que describe del versículo del capítulo 13 de Apocalipsis. Nos quedamos ahorita en el 12, empecemos a leer del verso 13 al versículo 17. Hoy en día la gente o las religiones están esperando esto, y no puede ser posible, porque la escritura en el capítulo 13, verso 5, dijo que eran 42 meses, que iba a ser a su pueblo esto. Le fue dada boca que hablaba grandes blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Abrió su boca en blasfemia contra el Ojín y blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo, y le fue dada hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahora, en nuestros días no ocurre así, porque la bestia no se mete con uno, no se puede meter con uno ahorita. Vendrán los días en que se le dará poder durante 15 días, pero esos 15 días no se va a estar preocupando mucho por nosotros. El problema va a ser directamente en contra del pueblo judío, porque van a ir a quitar riqueza y van a ir a quitar este despojo. Ahora, lo que aquí interesa de este capítulo es de que nosotros observemos que esta bestia que está describiendo el capítulo 13 nos describe que iba a hacer guerra contra los santos, y eso lo hizo durante el año 538 al año 1798, nada más en 300 años, por ahí del siglo 13 al siglo 16, mató a 3 millones de mujeres. Nada más en ese tiempo, en 300 años, mató a 3 millones de mujeres porque se les llamaba herejes, porque se les llamaba idólatras, porque se les llamaba que estaban en contra de la iglesia. Muchas de ellas eran adúlteras, otras de ellas eran tenían prácticas de brujería y este tipo de cosas, pero muchas de ellas no eran brujas, simplemente a muchos científicos o muchos personajes de la historia, que era gente estudiada, que estudiaba en aquellos días, que decían que el planeta no era plano, sino que era redondo, nada más por el hecho de decir que el planeta era redondo, le querían matar. Entonces, si toda esta gente que vivió en aquellos tiempos y murieron 300 millones de mujeres, perdón, son 3 millones de mujeres, son 3 millones de mujeres en 300 años, ¿qué nos esperamos nosotros entender? ¿Que hoy en día matan ese tipo de mujeres y hombres a nivel mundial? No, hoy en día no matan a nadie de estos. Por eso la profecía del capítulo 13 tuvo su cumplimiento y ya pasó. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículo 13 al versículo 17, por favor. Dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora, de acuerdo a esto, nos está describiendo que en aquellos días dice que hacía señales y prodigios, engaña a los moradores de la tierra por las señales que le han sido hacer en presencia de la bestia, mandó a los moradores de la tierra que se hagan una imagen de la bestia y que tiene la herida de cuchillo y vivió. Después, dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable, irá que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sea muertos. Si en aquellos días la gente tendría por adorar a esta bestia, dice que los que la adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que no caigamos como ellos? Si nosotros adoramos un ídolo, ¿al poderoso le agradará nada más el hecho de adorar un ídolo? Si nosotros nos postramos delante de un ídolo, ¿le agradará al poderoso nada más postrándonos porque nos están pidiendo que lo hagamos? Pues de esa misma manera la gente en la antigüedad, si nosotros visitamos un museo de historia, nos van a describir eso. Lo importante es que la gente la mataban, la torturaban, les rompían los huesos, les tronaban las vértebras, les destruían el cuerpo y ya después los dejaban en libertad, pero por lógica esa gente iba a morir. Entonces la tortura o la pena capital que se recibía en aquellos tiempos, hoy en día no existe, hoy en día no está. Esta parte de la profecía ya pasó, ya se cumplió. Por eso nosotros no tenemos que esperar esto. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Lo que estamos esperando nosotros hoy en día, para que nosotros estemos firmes en los conocimientos de las Escrituras, lo que tenemos que esperar es lo que describe la Escritura en el libro de Mateo, que es lo que empezamos a leer. Es lo que tenemos que estar preparados nosotros para los días cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Capítulo, nuevamente vamos a leer el libro de Mateo. Ya hablamos acerca del antimesías. Ya hemos hablado acerca del 666, acerca del tiempo del que ya se cumplió. No hemos explicado el capítulo 13, posteriormente algún día lo haremos. Lo que tenemos que empezar a ver es de que las profecías ya se cumplieron. La que está por cumplirse es el capítulo 17 acerca de la ramera y de la bestia que está sentada sobre ella. Ahora nosotros lo que necesitamos es entender cómo es posible que en nuestros días podamos entender qué va a pasar, porque le llaman el nuevo orden mundial. si ciertamente hay un nuevo orden mundial que se está reflejando en el mundo y que están diciendo que van a matar a millones de personas y que van a matar a miles de personas y que el nuevo orden mundial lo están llevando gente poderosa, es entendible que hay gente poderosa detrás de los que están moviendo el mundo, que están moviendo el planeta. Hay empresas tan grandes que venden Coca-Cola, lo venden aquí y lo venden en cualquier parte del mundo. Puede uno irse a Brasil, Argentina, Chile, la China, podemos ir a Japón, podemos ir a cualquier parte del mundo y la Coca-Cola ahí se encuentra, ahí está. Y muchas marcas a nivel mundial que podemos encontrarlas en nuestro país, lo podemos encontrar en otras partes del mundo. Lo que nos debe de llamar a nosotros la atención es que nosotros hoy en día, desde el año de 1980, para esta fecha, ha empezado a suceder algo que no había sucedido en la antigüedad. Y eso que no había sucedido en la antigüedad y que no había pasado con los antiguos, entonces hay que poner atención qué es lo que está pasando, porque hoy en día nosotros, siendo una sociedad nueva, una sociedad que viene en el conocimiento del Padre, nosotros nos tenemos que preparar, nosotros nos tenemos que preparar a la venida del Maestro. ¿Cómo se preparó Noé para recibir el poder del Poderoso, para no ser destruido? Se preparó haciendo un arca y proveyéndose de las cosas que necesitaba para no morir. ¿Qué necesitamos nosotros para la venida del Maestro? ¿Qué necesitamos nosotros hacer para prevenir acerca de esta venida que viene el Maestro con gran poder y gran majestad? Está describiendo la Escritura los acontecimientos y los hechos que vendrán antes que Él venga. Cuando Él venga con gran poder y gran majestad, entonces nosotros nos queremos entender y tenemos que prepararnos para su venida. Pero ciertamente si no nos preparamos a tiempo y no estamos a tiempo para ponernos a cuentas con el Maestro, entonces quiere decir que vamos a ser como los que no hemos aprendido nada. De nada nos ha servido entonces tener el conocimiento y tener enseñanza si no nos hemos preparado a la venida del Maestro. Él está escribiendo en el capítulo 24, para aquellos que no estuvieron hace rato, fue el primer verso que abrimos. Capítulo 24, versículo, lo leímos desde el 1 hasta el 14, pero ahorita vamos a leer nada más del versículo 4 hasta el versículo 13, nuevamente. ¿Desde dónde? ¿Desde el 1 al 13? No, desde el verso 4 hasta el 13. Respondiendo, Yeshua les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces el punto es de que describe el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin. Ciertamente el evangelio que hemos escuchado en el mundo entero había sido un evangelio muy simple, muy superficial. El mundo entero, el cristianismo a nivel mundial, ha escuchado un evangelio muy simple. Pero hoy en día, a nivel mundial, hoy en día empieza la gente a abrir los ojos y empieza a escuchar que era por medio de parábolas, empieza a escuchar que la enseñanza viene de esta manera. Hoy en día toda esta gente que está aquí en internet, que no están todos, porque ya muchos ya se reúnen en otros lugares y ya se están reuniendo en partes y en grupos. Esa gente que está ya reuniéndose hoy en día, a toda esta gente, que está escuchando, ellos mismos dentro de poco tiempo se lo están transmitiendo a otro, y esos a otros, y esos a otros, y mucha gente, ya sea de Italia, ya sea de Nueva Zelanda, ya sea en África, empiezan a decir, yo nunca había escuchado esto. Esta es una nueva interpretación de lo que antes se nos había enseñado. Cuando a mí llega este tipo de gente italiano y me dicen, oye, esto deben de ponerlo en el idioma italiano para que se lo puedan transmitir a los de acá. Y me dice la gente de Estados Unidos, hay que poner los escritos o los audios en inglés, porque esto es diferente, esto nunca se había escuchado antes. Entonces, hoy en día, el evangelio, no el evangelio que se ha escuchado, un evangelio torcido, un evangelio que está mal transmitido, sino el verdadero evangelio, por eso está describiendo, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin. Estamos hablando de un evangelio torcido, porque si el pueblo judío, que era hebreo, que conocía de las costumbres hebreas, que conocía la Torá, que conocía todas las enseñanzas, la escritura dice que se aprovechó de oír la palabra, el evangelio, no lo pudieron poner por obra porque no iba mezclada con fe. Si ellos que recibieron ese evangelio, siendo judíos, siendo hebreos, no lo pudieron comprender, ¿cómo es posible que los gentiles pudieran comprender una enseñanza sin el conocimiento del poderoso? Hoy en día, si el pueblo judío no lo entendió, ¿cómo los gentiles a nivel mundial van a poder entender este evangelio? No sé si me estoy dando a entender con todos mis hermanos acerca de lo que estoy comentando. El evangelio. No estamos hablando de un evangelio torcido, no estamos hablando de un evangelio que se está hablando de lo que yo creo, de lo que yo pienso, sino de acuerdo a lo que está escrito y de lo que se está transmitiendo, de lo que se trata de transmitir acerca de las enseñanzas. Pregunto a todos mis hermanos, ¿me estoy dando a entender que el evangelio hoy en día, para los que estamos aquí, antes nunca lo habíamos escuchado de esta manera? Hoy en día el evangelio tiene una figura diferente, una enseñanza diferente, y el profeta Isaías se entiende, y se entiende el profeta Jeremías, se entiende el libro de Apocalipsis, se entiende el libro de Tesalonicenses, se entiende el libro de Mateo, se entiende los libros porque tiene una enseñanza diferente, porque estamos buscando y estamos sujetándonos a una forma de enseñanza, como describe el Mesías, porque tiene una enseñanza en parábola. Esta enseñanza hoy en día, para mí me era increíble que yo preguntaba en un lugar y en otro, le digo, ¿cómo es posible que no conozcan esto o que no sepan esto? La gente se admira y la gente cuando escucha, cuando se le explica, dice, es increíble la forma de cómo te memorizas los versos y sabes dónde está esto y dónde está el otro. Es increíble las explicaciones que das. Y la respuesta que me dicen, pero estás equivocado. Así me dice la gente y así me decía la gente. Hoy en día veo mucha gente que está surgiendo y que está diciendo, es que esto lo debe de saber el mundo. Y hay gente que se reúne y dice, no, hay que transmitirlo. No se necesita poner de acuerdo ni Enrique conmigo, ni Luis conmigo, ni Miguel conmigo, ni Manuel conmigo. Simplemente ellos dicen, tenemos que transmitir esto y tenemos que hacerlo de la manera que el Poderoso lo está pidiendo. Entonces todos ellos, de una manera, empezamos a querer transmitir este evangelio como él está pidiéndolo. Hoy en día ya no solo personas en México, sino en Argentina, en Chile, en Colombia, en Paraguay, en España, en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, están diciendo, bueno, aquí hay una diferencia, la diferencia la está marcando el Poderoso. Si nosotros ahora este evangelio está siendo anunciado, quiere decir que se está cumpliendo lo que está diciendo. Este evangelio del reino será predicado por testimonio a todos los gentiles, después vendrá el fin. Pero si es así, antes del tiempo del fin, describe él claramente, oiréis guerras y rumores de guerras, mira que no os turbéis porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencia, habrá hambre, terremotos por los lugares, y todas estas cosas son principios de dolores. Para nosotros entonces empezar a entender que las guerras y estos rumores de guerras, hoy en día Israel ha sido atacado desde el año de 1948 hasta hoy en día, año tras año, el pueblo de Israel no ha dejado de recibir ataques, y de ataques en contra de muchos países, sea Egipto, sea Siria, Jordania, sea Libia, sea Irán, sea Irak, sea los países que estén alrededor, han querido destruir al pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que son el pueblo poderoso. Y estamos hablando de pocos países del musulmán, pocos países musulmanes. Estamos hablando que hay una multitud de musulmanes en la tierra, que ellos equivalen a más de una sexta parte de la población mundial. Una multitud de árabes que están a nivel mundial, y esos árabes quieren destruir a la nación israelita. No, no todos, pero muchos sí, porque saben bien y tienen bien en mente que tienen que destruirlos. Pero antes que nosotros nos preocupemos por eso, nos debemos de preocupar acerca de lo que está describiendo, que habrá entonces pestilencias, hambres, terremotos por los lugares. El hambre y las pestilencias o las enfermedades que está describiendo aquí son lo que nos está llamando la atención a nosotros. Hoy en día estamos en una sociedad, estamos en un grupo de personas, la gente que está aquí, que me ha escuchado, y se lo he dicho durante mucho tiempo, ya tiene más de 2 años que se lo he dicho, se lo digo, año y medio, perdón, o 2 años, sí, como 2 años, le he comentado a la gente que no compre más en los centros de autoservicio. ¿Qué es lo que hacemos? Los grandes líderes a nivel mundial, gente poderosa, ¿qué es lo que hacen? Nosotros vamos a lugares como hoy en día están en nuestro país, como Chedraui, Walmart, está Aurrera, está Comercial Mexicana, está bueno, hablo acerca de mi país, está el Soriana, están todos estos lugares de autoservicio. Cuando nosotros entramos a un autoservicio, todo nuestro dinero y gente, toda su quincena, va y se lo deja a un hombre que ya es poderoso, que ya es rico. ¿Qué es lo que compramos en los autoservicios? Compramos ropa, compramos zapatos, compramos medicina, compramos la comida, vegetales, frutas, compramos casi todo lo que necesitamos ahí. Y esa persona rica, nosotros la estamos enriqueciendo más. A ese le damos y le seguimos dando. Pero lo que no se da cuenta, muchos países en el mundo, yo por decirlo hoy en día, le he comentado, date cuenta de lo que te están vendiendo. Nosotros comemos y no se le quiere dar uno cuenta hasta que uno enferma o cuando uno cae en enfermedad. Yo le comentaba hace poco a unas personas, a mis clientes del trabajo, le digo, fíjate, en vez de que nosotros le compremos a la vecina su ropa que tiene ahí, ya la gente, ya no hay gente que venda ropa enfrente de nuestra casa, ya no hay gente que esté vendiendo ese tipo de mercancía que hace 20 años atrás, hace 25 años atrás, nosotros salíamos de nuestra casa y había gente que ponía sus tienditas y tenía ropa, vendían zapato, vendían verdura, vendían todo este tipo de cosas. Hoy en día la gente que pone un negocio para vender verduras, su negocio es raquítico, con bien poquita verdura. ¿Y por qué pasa eso? Ah, porque la gente hoy en día se va a los centros comerciales y compra todo allí. Como me decía mi hermana Sara, dice, hoy en día venden unos jitomatotes así grandotes, grandotes, bien rojotes, bueno, a lo mejor no están tan rojos, pero grandes. Los partes y los comes y están insípidos. Prueba los vegetales, prueba lo que estás comiendo y son alimentos transgénicos. Estás viendo la gran multitud de químicos que tiene, por decirlo, el aceite, para sacar el aceite, extraer el aceite, no como me decía mi hermano Marcelo. No, nosotros el aceite, nosotros aquí con nuestra prensa le sacamos el aceite a las semillas. Nosotros producimos nuestro propio aceite, le pasamos la máquina y le extraemos el aceite. Pero no es así aquí en México. En México estamos saturados de este comercio y hoy en día compramos aceites que están industrializados, compramos azúcares industrializadas, y cada vez compramos cosas que están industrializadas, de tal manera que eso nos está produciendo muchas enfermedades. Todas esas enfermedades que nos están transmitiendo y nos están degenerando nuestro cuerpo, no nada más estamos hablando acerca de las enfermedades que están trayendo para nuestro cuerpo, sino que el nuevo orden mundial no lo esperemos en un tiempo para futuro. El nuevo orden mundial está desde hace mucho, porque hay gente poderosa que te presta dinero y te dice, tienes ¿quieres comprarte tu casita? Bueno, yo te doy para que te compres tu casita. Entonces, para que tú puedas comprarte tu casita, necesitas alguien que quede como ¿qué? Como un aval. Y sabe bien aquella gente que está comprando casas, ¿quién es el que presta tanto dinero a nivel mundial? Porque no nada más es en México donde hacen miles o millones de casas, y no es nada más México, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Chile, en cualquier parte del mundo donde están haciendo esas casas. ¿Quién es la gente que presta ese dinero? ¿De dónde sale ese dinero? Que prestan dinero a todo el mundo para que puedan comprar sus cosas a crédito. ¿Quién es el que te está prestando el dinero para que compres una lavadora, para que compres tu cama a crédito, sin pagar un solo peso? Compras tú todas las cosas a crédito, hasta para comprarte la ropa ya está a crédito. Y te venden, te dan una tarjetita, dicen, no hay problema, no necesitas ni meterle dinero ni necesitas nada. Ten tu tarjeta y puedes comprar lo que sea. Pero eso sí, la gente no se está dando cuenta que cuando no la puede pagar, los incrementos que se le aumentan a una tarjeta de crédito son, ya al rato no te salió en 100 pesos el pantalón, ya te salió en 350 pesos porque no pagaste la tarjeta. Entonces nosotros hoy en día, al empezar a entender cómo es que va a venir el hambre, cómo es que va a venir todo esto, nada más hay que darnos cuenta. ¿Por qué hay hambre a nivel mundial? Porque los grandes poderosos, la gente que tiene la forma de ese poder, pues toda la gente va y deja su dinero en esos grupos comerciales. Yo les he dicho, ya no vayan allá, ya no les compren. Traten de no comprar, mejor cómprenle frente al vecino, o cómprenle vayan a los mercados que antes existían, o los lugares donde se venden, y vayan a esos lugares a comprar. No entren a los grandes supermercados ni tiendas de autoservicios. Aparte de que venden todo es químico, todo es procesado, todo tiene conservadores, todo tiene químicos que te están perjudicando en tu cuerpo, estás haciendo rico nada más a uno solo. Estás enriqueciendo a uno solo. Y me estoy repitiendo que enriqueces a uno. Nada más, antes los caciques, la gente que era poderosa, tenía a su gente que trabajaba para él. Y la gente que trabajaba para él le decía a la gente, pero ahora tú me vas a tener que comprar a mí. Y le vendía al precio que él quería. Y resultaba que la pobre persona que trabajaba toda la semana no le alcanzaba el dinero para comprarle en la tienda. Entonces tendría que pedirle fiado. Cuando le pedía fiado, entonces aquel hombre terminaba siendo esclavo de él porque no le pagaba nunca la deuda y lo hacía su esclavo. Hoy en día sigue sucediendo esto en nuestros días y no nos estamos dando cuenta que muchos de nosotros hoy en día tenemos problemas gástricos, que tenemos problemas de tensión, tenemos problemas de enfermedades nuevas como enfermedades nuevas y que hoy en día están en una gran población como lo que es la diabetes, lo que es la esclerosis múltiple, estamos hablando de enfermedades que antes no las escuchábamos como el Parkinson, ¿mande? El Alzheimer, el cáncer, cómo se ha incrementado en los últimos años, y hoy en día todavía se va a seguir incrementando. De esa misma manera, hoy en día nosotros, si no entendemos, si no queremos comprender que realmente hay una equivocación o hay un error en el consumo y en la forma en cómo estamos viviendo, el poderoso nos dice, tú vive de esta manera, y él nos está enseñando la forma de vida, pero nosotros no nos queremos dar cuenta de la forma de vida que nos está pidiendo el poderoso. Tal vez estamos acostumbrados a estar en una sociedad y en una civilización. Y si no empezamos a entender que debemos de modificar y empezar a cambiar todo esto, entonces el día de mañana, cuando venga el Hijo del Hombre, va a encontrar a un pueblo que no entendió acerca de las enseñanzas y no entendió acerca de lo que le transmitió. porque un pueblo, dice, porque me eres un pueblo sabio y único y singular entre todos los pueblos de la tierra. Hoy en día nosotros venimos en un proceso en el cual, si ha de haber hambre, claro que la va a haber. ¿Y cómo no es que va a haber hambre? Encontramos a países como en Estados Unidos, que para muchos decían, ir a Estados Unidos es la gloria. Hoy muchos de los que están en Estados Unidos dicen, ya no es como antes, ya no es igual. Mucha gente salió de Estados Unidos el año pasado y se tuvo que venir a sus países porque ya no fue lo mismo. Hoy en día la gente que sigue yendo a Estados Unidos se va, pero muchos de ellos se arrepienten. Aquellos que alcanzan a encontrar trabajo dicen, bueno, encontré trabajo, pero para aquellos que no pudieron, la vida todavía se les hace más difícil. Pero hoy en día están surgiendo nuevas potencias. Y estas nuevas potencias que están surgiendo van a cambiar el curso de nuestra vida y de nuestra historia. Veamos a uno de los países como China. China será la próxima potencia mundial. Se está manejando que dentro de poco, estamos hablando de menos de 5 años, China será la primera potencia mundial. Y nosotros empezamos a comprender por qué es. Y empezamos a entender por qué está sucediendo todo esto. Pero aquellos que están pensando acerca de lo que está pasando y de lo que está sucediendo, entonces tenemos nosotros que fijarnos en lo que está describiendo el maestro. Porque el maestro nos está diciendo, pon atención a lo que está sucediendo. Si nosotros estamos creyendo que viene un anticristo, que viene un hombre con el número 666 en la cabezota y que viene a hacer cosas abominables como bien lo pasan en televisión, en las películas y en todo esto, quiere decir que estamos equivocados y hemos equivocado el camino, porque él lo que nos está transmitiendo es de que tengamos en mente su palabra, porque una de las cosas que él está transmitiendo en su palabra es que pongamos atención a lo que él describe. Nosotros sabemos qué es lo bueno. Nosotros sabemos que él agarra de las cosas literales para darle una explicación en parábola. Si nos agarramos de esa base, nosotros nos daremos cuenta que realmente de esa base literal, nosotros vamos a encontrar una respuesta positiva. Pero entonces es lo que vamos a tratar de estudiar después de que regresemos ahorita de la alimentación. Ahorita ya va a dar la 1:00 p.m. y ahorita que regresemos en 2 horas, podremos analizar un poquito también más allá de lo que tratamos de explicar. El maestro dice, oiréis guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias, hambre y terremotos. Las pestilencias no vienen nada más porque sí. ¿Cómo vienen las pestilencias? ¿Cómo es que viene el hambre? Entonces debemos de prepararnos nosotros hoy en día, los que hemos creído en el Mesías, que dentro de poco viene un hambre, que dentro de poco viene una escasez. Hoy en día muchos pueblos y mucha gente está sufriendo de lo que es hambre. Pero no se va a comparar nada a esto a cuando venga el Hijo del Hombre. Si la delincuencia se ha incrementado, esperemos dentro de poco tiempo todavía la criminalidad y todo lo que se va a venir en muchos países de la tierra. Para unos va a ser más difícil, para otros va a ser más fácil. Para algunos no tiene ningún problema y ni se preocupan porque están acostumbrados a todo lo tienen. No se preocupan porque si van a comprar el pan o que si van a comprar algún aperitivo, que van a comprar helado, que van a comprar algún pastel, algún tipo de repostería. No se preocupan, ellos tienen que comerlo, ellos tienen para comprarlo. No se están preocupando por lo que van a hacer el día de mañana. Pero a muchos de nosotros nos ha demostrado el Poderoso y nos lo ha demostrado que debemos de cerrar la boca, porque cuando pensamos que estamos en mejor condición, nos va a demostrar que nos va a poner en el peor estado. Hay que aprender a poder vivir de acuerdo a lo que él está pidiendo. Hay que vivir de acuerdo a lo que él nos está pidiendo, porque si no encontramos, si no entendemos lo que nos está exigiendo o lo que nos está pidiendo, entonces ya cometimos un error y estamos cometiendo una falla. Y esa es la falla. Estamos viendo el maestro que nos lo está advirtiendo. ¿Qué le dijo a Noé? Viene un diluvio. Hazte un arca. A nosotros nos está diciendo, vendrán guerras y rumores de guerra. Vendrán muchos falsos profetas y muchos falsos cristos. Y a muchos van a engañar. Mirad que nadie los turbe, porque esto son nada más principios de dolores. Entonces dice, vendrá lo que describe. Va a venir una guerra con nación, reino contra reino. Habrá pestilencia, habrá hambre, terremotos por los lugares. Y todas estas cosas son principios de dolores. Tal vez para muchos de nosotros el hambre ni siquiera la sentimos, porque tenemos hasta la disposición para agarrar la carne y agarrar los vegetales y agarrar todo lo que nos sobra y echarlo a la basura. Como hoy en día mucha gente viene, agarra y la tira en el campo. Muchos así somos. ¿Qué es lo que pasa con el país de Estados Unidos? Como tienen bastante, todo lo agarran y lo tiran a la basura. Pero eso es lo que no alcanzamos a entender y no alcanzamos a comprender, que realmente el poderoso nos está mostrando que somos un pueblo que no entiende, que desperdicia, que no aprovecha los recursos. Antes preferimos los recursos que nos están proporcionando otras personas. Y eso es lo que vamos a meditar en un momento ahorita que regresemos en unas 2 horas, para que empecemos a comprender que realmente el poderoso quiere que estemos meditando en su venida. Si ha de haber hambre, ¿de qué le sirve a la gente cuando tiene dinero y no tiene algo que comprar y meterse en la boca? Y aquellos que tienen dinero deben de ponerse a pensar en qué te está pidiendo el poderoso para que estemos bien con él. Hay una cosa que a él le agrada mucho. Una de las cosas que a él más le agradan en las escrituras de un hombre es la generosidad. El ser generoso, el ser amoroso con los demás. Describe el poderoso que no le pondrá una prueba más pesada que no pueda soportar. Pero muchos de nosotros hoy en día, hasta para cumplir el mandamiento, nos cuesta trabajo. Si nosotros entonces empezamos a observar qué es lo que está pidiendo el maestro, de lo que está describiendo en Mateo, qué es lo que viene, entonces nos está pidiendo que nos prevengamos y que pongamos en orden nuestra vida espiritual. Porque ciertamente si no nos ponemos en un orden en nuestra vida espiritual, vamos a tener problemas en el día de mañana. Cada una de las cosas que hemos aprendido, las hemos tenido que aprender a veces no de la forma como quisiéramos. Porque a veces ante nuestros ojos vemos la realidad y no nos queremos dar cuenta de la realidad que está pasando. Hoy en día el internet está plagado de comerciales, de información acerca de que no tomes el refresco, es un veneno mortal. No tomes esto porque te está perjudicando. Tiene la tartacina, la cantasantina, tiene el amarillo crepúsculo, tiene el amarillo rojo, tiene ¿mandé? Amarillo 5, amarillo 6, amarillo 7, que tiene, y nosotros ¿para qué tenemos todos esos químicos en nuestro cuerpo? Vemos animales que los crecen en un instante y nos estamos comiendo todas esas hormonas, y vemos que los animales son engordados en un instante, los grandes animales como bestias, como la res, y también nos las estamos comiendo, y estamos comiendo todos esos químicos, pero nosotros no queremos darnos cuenta de que algo está mal y que algo está equivocado. Y hoy en día no nada más eso, sino también los vegetales y todo está siendo contaminado. El agua está siendo contaminada y tiene un propósito, porque las sociedades a nivel mundial está prohibido que los químicos se tiren en los ríos, y todas las empresas y todas las empresas que tienen este poderío tiran sus químicos en el agua, y ese es el agua que nosotros bebemos. Y esos químicos y toda esa suciedad. La Ciudad de México, hace poquito hicieron un estudio que les estaban dando agua con excremento. Y la gente estaba comiendo carne de animales echados a perder, y así estaban tomando el agua en la Ciudad de México. Y dijeron, ¿cómo es posible que esta agua se le esté dando de beber a la Ciudad de México? Pues, ¿de dónde cree que sacan el agua? No, no la sacan de ahí, la sacan del Cutzamala, y el Cutzamala está completamente contaminado. Le echan grandes cantidades de cloro para matar gérmenes y todo esto, pero también el cloro tiene químicos, y eso se lo está bebiendo la Ciudad de México, y no nada más nuestras ciudades, sino grandes ciudades a nivel mundial. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer entonces para empezar a cambiar nuestra forma de vida? ¿Qué tenemos que hacer para que realmente entendamos que somos un pueblo diferente, un pueblo santo? Acuérdense que en el transcurso de la historia hubo muchos hombres que hicieron la diferencia. La diferencia la hicieron porque entendieron la palabra del Poderoso. Ahora hay que entender nosotros que si hoy en día para nosotros es crisis, para el día de mañana va a ser peor. Pero ¿cuántos de nosotros estamos, estamos firmes en las últimas palabras que dijo el maestro con respecto al libro del capítulo 24 del libro de Mateo, en su versículo 29, perdón, en su versículo 9 hasta el versículo 14? ¿Cuántos de nosotros estamos firmes en este concepto de lo que está describiendo? Voy a invitar a que lean estos versículos, por favor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces describe que será predicado este evangelio por testimonio a todos los gentiles y vendrá el fin. Pero antes de eso, en el transcurso de que se está enseñando, describe claramente: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos entonces serán escandalizados. Unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Esto todavía no pasa. Debe estar firme aquella persona que está aprendiendo para que esté firme en el día que pase. Muchos de nosotros a veces nos tememos a la muerte. No nada más Pedro tuvo miedo y los discípulos tuvieron miedo al saber que les iban a matar. Cuando apresaron al maestro, lo único que hicieron fue: ¿y es para qué los tenemos? A correr, se ha dicho, y se fueron de allí, porque no tenían la confianza suficiente y no tenían ese espíritu para decir: creo en ti y estoy seguro en lo que he creído. Hoy en día nosotros, muchos de nosotros todavía estamos viviendo al día, estamos al día, al día, al día. Trabajamos, comemos, dormimos, despertamos y tenemos la rutina diaria. Pero ¿qué ha pasado con la vida espiritual? No cambiamos nuestros hábitos que tenemos, no nos quitamos nuestra forma de ser, no confiamos en el Poderoso, no creemos en lo que el Poderoso está describiendo, no estamos viendo con nuestros ojos, estamos viendo lo que nada más quieren ver nuestros ojos. Pero ciertamente muchos piensan que un nuevo orden mundial viene y que van a matar a mucha gente. Se habla de que van a matar a una multitud de gente. Y nosotros decimos: qué feo, porque ya en Estados Unidos están implementando el chip y se va a cumplir lo del sello de la bestia. Porque dice que ese es el sello de la bestia, que van a poner el chip. Pero lamentablemente no tiene nada que ver. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque Estados Unidos es un país del primer mundo. Y Estados Unidos puede ponerle chip a todos los habitantes de Estados Unidos. Pero no puede eso pasar en Guatemala, no puede pasar esto en El Salvador, en Panamá, en Costa Rica, en Haití, no puede pasar esto en países del sur de América, como Chile, no puede pasar en muchos países, no puede pasar. Porque no pueden hacer inversiones de grandes millones de pesos para ponerle un chip a las personas. Entendamos que ese no es el sello de la bestia. La gente se está dejando guiar por otras cosas. Que para algo lo están haciendo, sí, para algo lo están haciendo. ¿Cuál es el propósito? Aún no lo sé, no lo entiendo. Pero de que lo van a hacer, todo tiene un propósito supuestamente médico. Pero supuestamente la medicina y la gente que trabaja en la medicina debería de conocer los conceptos acerca de cómo curar a la gente y de cómo enseñar a la gente a tener una vida más saludable. porque los científicos, no el médico, no estoy hablando del médico que nos atiende, estamos hablando de los grandes científicos, de la gente que sabe cómo curar a la gente, ellos saben la respuesta de cómo curarlo, pero por lógica no nos van a dar la cura de una manera gratuita, porque hay un interés detrás de eso. El interés es el poder, el tener riquezas. Toda esa gente que tiene ese poderío, que conoce acerca de la ciencia, que hoy en día vemos una gran cantidad de alternativas para curar al cuerpo humano. Hoy en día encontramos a naturistas, encontramos gente que hace toda una clase de estudios para poderte curar, ya sea con imanes, ya sea con magnetismo, ya sea acupuntura, ya sea como ozonoterapia. ¿Cómo? Ozonoterapia. Escríbelo porque no te escucho. Mi hermano Damián Sánchez dice bioenergía. Tratamiento homeopático. Homeopáticos, esa es la que me quería acordar, que es la que tengo aquí en la mente y no me acordaba. La homeopatía está y dices tú, bueno, si hay tantas alternativas las cuales podemos ocupar para curarnos, ¿por qué nadie te dice, o la mayor parte de ellos no te dicen, cambia tu forma de alimentarte? Los únicos que te dicen eso son los naturistas. Si cambias tu forma de comer y de alimentarte, va a cambiar tu forma de vida. Haz esto y verás que cambiará. Y por lógica, nosotros estamos acostumbrados a comer la chatarra que nos venden en la tienda, a darle a nuestros hijos los yogur, los gebel, los danoninos, los dulces y todas estas cosas que nos están vendiendo, que son químicos para nuestros hijos. Los dulces es un veneno que no necesita el cuerpo humano. Si nosotros vemos a la gente de la selva, los dientes no se les pican. La gente no necesitaba en la antigüedad de este tipo de ¿cómo se llama? De recursos para que se curaran los dientes. La gente moría con todos sus dientes. Y lo vemos con los grandes faraones y con la gente antigua que cuando sacan los huesos y las momias, tienen ahí todos sus dientitos pegados. Entonces, ¿por qué? Porque no usaban de lo que usamos hoy en día, que es lo que carcome a los dientes, el azúcar. Y otros muchos químicos que nos metemos a la boca y que nosotros sabemos que están mal y que están mal, pero no cambiamos esa forma de vida. Hoy en día encontramos que a los ricos los hacemos más ricos y no nos estamos dando cuenta que la pobreza a nivel mundial está a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en vez de que yo le diga a mi hermano Jorge, hazme un mueble, prefiero ir a la tienda que me lo da más barato, a una tienda comercial que me lo da mucho más económico y con mejor a veces madera, pero con un precio más accesible, porque hay gente que trabaja por una miseria y es por mayoreo. Veamos al país que se está queriendo convertir en la gran potencia mundial, que es China. Trabajan por una miseria. La gente se tiene que quedar a vivir, como son tantos millones en China, que hay hoteles que en un cuartito de 2 metros y medio, hacen caber en una altura de, ¿qué será?, 2 metros, hacen caber como unas, 8 por 5, serían como 40 habitaciones en un espacio como el que les acabo de comentar. Esos son los hoteles que hay en China. Para aquellos que hemos visto documentales, hay así hoteles. Y es la forma más barata. Sí, nada más es un cajoncito que cabe la persona, está la almohada, tiene que meterse de pies, porque no entra de cabeza, se mete de pies y ya nada más se tapa con una tapa. Ese es el tipo de hoteles que hay en China. Ellos están trabajando por una miseria, porque hay millones de chinos. Estamos hablando que ellos también ocupan una sexta parte de la población a nivel mundial, y esos son los que se están convirtiendo en la primer potencia mundial. Pero entendamos que no son todos los chinos los poderosos en economía, sino que nada más algunos grandes poderosos están haciéndose poderosos a costillas de la gente que no, que tiene que trabajar por una miseria. Veamos a la gente en el campo. La gente en el campo, hoy en día el kilo de frijol en mi país vale 24, 26 pesos el kilo. El kilo de frijol se lo están pagando a la gente que trabaja en el campo durante todo el tiempo que tiene que sembrar, tiene que cuidar el campo y tiene que arrancar la hierba y todo esto. Tiene que trabajar durante todo ese tiempo y el kilo se lo pagan a 4 pesos. A nuestras manos llega 24 y 26 pesos y a ellos les pagan 4 pesos. ¿Quién es el que se queda con todo ese dinero? Y sin embargo nosotros no queremos darnos cuenta que estamos cometiendo un error y estamos cometiendo una falta, y esa falta que estamos cometiendo es el no entender y no ver que estamos haciendo poderosos nada más algunos, porque son gente que tiene poder y son gente que tiene el dinero para hacer este tipo de cosas. Vayamos meditando acerca de lo que les acabo de mencionar para que ahorita que entremos, meditemos un poquito en lo que dicen las escrituras para que cambiemos nuestra forma de pensar, que cambiemos nuestra forma de ver las cosas. Que realmente a nosotros no nos importe esta vida presente, que nos importe la vida por venir. Y que vayamos pensando si realmente la escritura tiene una verdad o tiene un ocultismo, y que realmente debemos de modificar una forma de vida o no tenemos que cambiar esa forma de vida. Pero tenemos que hacer uso real de las cosas que están sucediendo y de las que están pasando. Trato de hacerme dar a entender acerca de lo que está pasando y de lo que está sucediendo. No esperemos al anticristo. No esperemos a la bestia que tiene el 666. No esperemos ninguna de esas profecías porque ya se cumplieron. Esperemos lo que nos está pidiendo el poderoso que tenemos que atender. Viene un hambre, viene guerras, rumores de guerra, falsos profetas, falsos mesías, y muchos de nosotros, algunos de los que estamos aquí, seremos engañados. Y cualquiera que no se esfuerce y que no haga el propósito de guardar sus mandamientos y que no enseñe a sus hijos a guardar sus mandamientos, que no tenga el cuidado debido acerca de lo que se tiene que hacer, como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham, como lo hizo Jacob, como lo hizo todos los antiguos patriarcas, todos aquellos que dieron testimonio de su justicia, todos aquellos que demostraron ser parte del pueblo del poderoso, tanto que Sara le decía a su marido, mi señor, que ella le hablaba con un respeto, porque aquel hombre trataba a su mujer con respeto. Si no encontramos ese tipo de relación dentro de nuestra vida espiritual y no empezamos a modificar y cambiar esta forma de pensamiento, entonces quiere decir que lamentablemente va a suceder como en el diluvio, y va a suceder exactamente como sucedió en el tiempo de Noé. Lamentablemente no todos podremos alcanzar la vida, sino que todos moriremos y pereceremos delante de él porque no pusimos atención acerca de lo que él nos enseñó. Porque muchos, cuando veamos la aflicción, como describen estos últimos versículos, muchos entonces serán escandalizados. ¿Y por qué van a ser escandalizados? Porque muchos de nosotros no hemos entendido que la vida no está en este momento. La vida es la que estamos esperando. La vida la estamos esperando a que nos la dé él. Estamos esperando a no ser escandalizados ninguno de nosotros. Porque si alguien entrega a alguien a muerte, ¿qué va a decir entonces alguno de los hermanos que vea a su marido morir delante de ustedes? O que sea violada una de sus mujeres. ¿Qué va a pensar toda esta gente que cree en Yeshua, cuando el mismo Mesías describe que en la ciudad santa las mujeres serán violadas y serán llevadas en cautiverio? ¿A quién le gusta que su mujer la violen? ¿A quién le gusta de ustedes, mujeres, que a sus maridos les maten? ¿A quién de los que están aquí están acostumbrados a la violencia que existe hoy en día en el mundo? Pues todavía esto se va a incrementar más todavía. Pero debemos de estar firmes los que hemos creído en el Mesías y creer que realmente hay una forma de solventar las cosas que van a venir en un tiempo futuro. Hay que tener en mente la forma de vida y la forma que nos está pidiendo, porque por algo las pestes no van a venir, vienen por algo. Esas grandes enfermedades van a venir por algo. En el transcurso de la historia sea, no tenía que ver nada la ciencia, ni tenía que ver nada de este tipo de gente, como cuando venían grandes enfermedades en el mundial, porque las enfermedades siempre las ha existido, y el poderoso también ha traído todo este tipo de cosas. Pues el poderoso ocupará de todas estas gentes que están haciendo esto malo para traer todo este tipo de enfermedades. Y de esa misma manera, como él quite, pone reyes, él ha puesto reyes y ha puesto gente para que haga las cosas que tiene que hacer en su debido tiempo. Nada más le está esperando en el momento indicado para que todas las cosas ocurran. Dijo el Hijo del Hombre en este mismo capítulo 24, cuanto al día y la hora, ni los ángeles de los cielos lo saben, solo mi Padre que está en los cielos sabe cuándo será el día y la hora. Y está esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento. Así como fue en los días de Noé y en el tiempo de Lot, así será también la venida del Hijo del Hombre. Debemos de estar apercibidos, debemos de estar entendidos, que no podemos estar diciendo creemos en el Elohim y todavía estamos en las fiestas, en convites, o no educamos a nuestros hijos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día cuando un grupo de personas se reúnen en el día de Shabbat? ¿Y qué andan haciendo los hijos? Los hijos andan... No, me refiero a los hijos que están en el día de Shabbat. Los hijos están afuera en la calle, están haciendo destrozos, están jugando, no les importa, porque nosotros no les hemos dedicado en los 6 días de la semana a decirle, siéntate. Y no les hemos aprendido a decir, guarda silencio o estudia. Eso es lo que ha pasado, y eso es lo que pasa en los grupos que hoy en día dentro de mis hermanos deben de aprender a sus hijos a que ellos les aprendan a honrar. Espero ahorita, mis hermanos, que la mayor parte de los que ahorita están estén más al rato. Ahorita nada más empezamos, nada más para que ahorita que entremos empecemos a dialogar un poquito acerca de lo que está sucediendo. Ciertamente está sucediendo algo y está pasando algo, y el poderoso quiere que cambiemos esa forma de vida, porque él está pidiéndonos que seamos un pueblo único y singular entre todos los pueblos de la tierra, que hagamos esa diferencia. Pero ciertamente no llegará con el anticristo, ni llegará con el 666, ni con ninguna otra forma en que el mundo está diciendo que va a venir el Mesías. No van a caer las estrellas del cielo ni van a chocar con la tierra. Simplemente, si caen, una estrella no nada más diría cayó, simplemente destruyó y deshizo al planeta, porque una estrella es 10 veces o 100 veces o 200 veces más grande que el planeta que tenemos nosotros, el planeta Tierra. Y si un sol es de 100 veces o 200 veces más grande que nuestro planeta, entonces si dice alguien que las estrellas van a caer del cielo, ¿qué quiere decir? Que no sabe ni el concepto de qué es una estrella. Y si no sabe qué es el concepto de una estrella, pues imagínense lo que está pensando el mundo cristiano cuando piensa que van a caer estrellas al planeta. Es algo que no pasa por la mente de la gente, que no son estrellas las que van a caer literalmente. Él está hablando de otro concepto y de otra cosa muy diferente, y aquí está en el capítulo 24. En el versículo 29, ahí está ese versículo. Entonces, no está describiendo eso, no está hablando eso. Entonces, si nosotros empezamos a modificar esa forma de pensar y empezamos a modificar esa forma de pensamiento, creo que es lo que va a beneficiar ahorita que regresemos a esta charla. Meditemos acerca de ese nuevo orden mundial y no esperemos a que el nuevo orden mundial van a venir a matar a una multitud de gente en un instante. No les conviene. Tienen que estar tratando a la gente de enfermarla para estarla curando. Y tienen que estar haciendo todo este proceso para estar generando más dinero para ellos, más riqueza para ellos. Hoy en día, ¿dónde está esa riqueza? ¿De qué sirven las monedas de que tenemos en nuestros países? ¿De qué nos sirve tener un papel? Es un papel que ellos mismos después lo queman y lo vuelven a cambiar por otros. Para muchos países que se han dado cuenta, hay gente que pasa por las calles y les dicen que ahora quieren comprar oro. Y están comprando oro, y están comprando oro y plata. Y dice usted, bueno, ¿por qué la gente estará pasando a las calles y le cambia ropa, le cambian electrónico, ¿cómo se llama? Electrodomésticos, les cambian cosas por oro y por plata. Dice uno, ¿por qué lo estarán haciendo entre las calles? ¿O por qué la gente está comprando el oro de esa manera? Y entonces el día de mañana que encontremos la respuesta, nos daremos cuenta por qué están comprando eso de esa manera. Pero necesitamos entonces empezar a observar que el Padre nos está pidiendo una forma de vida y nos está pidiendo una forma de pensar. Y eso es lo que debemos de estar preocupándonos nosotros hoy en día. Viene un diluvio, vamos a decir, viene un diluvio. Hay que empezar a hacer el arca para prepararnos para ese día. Pero si muchos de nosotros no tenemos confianza en el Poderoso, de nada va a servir el dinero, de nada va a servir lo que poseamos, si realmente no estamos poniendo en orden nuestra vida espiritual. Hay que poner nuestra vida en orden espiritual para que el Poderoso no venga y después, como de la nada, nos desaparezca y nos diga el de mañana, yo no los conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Bueno, mis hermanos, ahorita una charla muy larga que casi normalmente no hago, pero empecémonos a alejar de ese tipo de ideas acerca de que viene un orden mundial, un nuevo orden mundial y que viene un nuevo orden mundial. Cambiemos nuestra mentalidad y cambiemos nuestra forma de pensar. Vamos a ver un poquito más acerca de las escrituras después de que regresemos, mis hermanos. Espero que estén todos en un momento y veamos un poquito acerca de lo que el Poderoso nos está describiendo. Si muchos de nosotros hoy en día padecemos enfermedades, las enfermedades es por algo. Y es por la forma tan mal de cómo nos alimentamos. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde y los espero en un ratito para que sigamos la charla.